Bienvenidos, amigos. Amigos del misterio, amigos de la isla. Esto es Vidas en Red, emisión en directo. Para todos vosotros, esta tarde de lunes. Lunes, día festivo. Saludos a todos los Isidros. Hoy es patrón de la ciudad de Madrid. Y en muchas localidades de Madrid, como Madrid Centro, Madrid Capital, pues es festivo. Así que bienvenidos en un directo de música. Un directo de música y charla para aquel que se anime, que quiera, que pueda charlar. Son las 17:52 y estamos en riguroso directo hoy, día lunes 15 de mayo. Y una de las cosas que vamos a hacer va a ser leer uno de los relatos que están en faccionrebelde.com. Los relatos más cortos, por supuesto. Y amenizar vuestra tarde con un poquito de cyberpunk versión Vidas en Red para todos vosotros. Evidentemente esta no es la hora habitual en la que suelo emitir, así que supongo que a muchos os ha pillado un poco de improviso. No pasa nada, siempre quedará el asunto offline para poder seguir esta emisión, aquellos que no pudisteis seguirla o aquellos que por causa de vuestro uso horario no pudisteis estar presentes en el directo. Muchos me lo decís, ay, siempre me pierdo los directos. Bueno, un saludo muy especial a los 453 miembros de la isla de Vidas en Red, que son los participantes de nuestro canal de Telegram, una suerte de red social de la isla. 453 isleños, que no está mal, y que han sido capaces de encontrar el enlace de invitación que les da acceso a la isla. Así que bienvenidos, saludos fieles hijos de esta revolución isleña. Gracias por estar aquí. Y bueno, muchos sabéis que hay una página que se llama faccionrebelde.com. Y esta página, pues, tiene una serie de relatos inéditos que ha escrito un servidor con, como diría Juan Luis Chulilla, con mucho placer. Pues sí, porque al final uno escribe por el puro placer de escribir y por el puro gusto de leer algo que le gustaría leer a él. Yo los relatos que he escrito son los relatos que me gustaría leer, pero que no siempre encuentro, hasta que llegó Ernest Cline y otros a comentar su particular versión del cyberpunk. Y el relato que voy a leer es un relato que, os voy a decir cuándo se publicó. Se publicó el 19 de julio del año 2013. Es un mini micro relato y voy a dar paso a su lectura. Para ello vamos a poner algo un poquito más adecuado para poder inspirar la lectura de hackeo de cajeros. El código lo encontró en el ordenador de su amigo Dan Hack, muerto de manera prematura a los 21 años. Un genio de la informática que no llegó a vivir el tiempo suficiente como para que el mundo supiera de lo que era capaz. La falta de sueño, de ejercicio y las pizzas grasientas terminaron por matarlo. Dan no estaba gordo, pero sí era un enfermo que pasaba 20 horas frente a la pantalla. Cuando por expresa voluntad de Dan fue a recoger su ordenador y unos cuantos juguetes, Ray no se hubiera esperado lo que iba a encontrar. La madre estaba muy afectada y se sintió feliz de que pudiera tener sus cosas. Dan era un tío realista y tenía un video testamento. El conjunto de los bienes heredados eran una torre de PC, 5 discos duros con porno en Thai, su monitor de pantalla plana, su ratón de Extreme Gaming y un póster del cosmos conocido. Lo metió en el coche prestado de su madre y se los llevó a casa. Así estuvo un par de semanas, hasta que lo peor del verano, en la parte más aburrida, le dio por encender el ordenador. El susto casi le hace caerse de culo. Un vídeo a pantalla completa se autoejecutó. ¡Hola, capullo! ¡Vaya susto, eh! Si ves esto es porque he palmado, o porque estoy grave, o porque me ha secuestrado la NSA. ¡Al grano! Si ves esto, puedo contarte mi secreto. Es una aplicación que he terminado, pero nunca tuve los huevos de usarla. Y como sé que tú estás loco, te la dejo a ti. Fin del vídeo. Apagó cuidadosamente el ordenador y abrió la torre. En una bolsa antimagnética estaba cuidadosamente envuelto el terminal. Hacía años que no veía uno de esos. Miró el teléfono y vio el correo que de manera póstuma le envió Dan desde el más allá. Era una locura, pero tenía que leerlo. Además, era verano, no tenía nada más que hacer que sudar y ver series antiguas. Pasó una semana. Nunca había estudiado tanto en su vida. Eso fue lo que tardó en leerse el manual de 90 páginas de Dan. Estudió todos los comandos y la sintaxis de órdenes. Era increíble, y no podía esperar para ponerlo en marcha. El viernes, cuando decidió hacerlo, cogió un autobús a Moratalaz. Su madre se había llevado el coche, y allí mismo, cerca de la estación, sacó el Nokia. La batería estaba bien cargada. Ejecutó el script de inicio y la aplicación detectó el cajero. Estuvo unos segundos rompiendo claves y le dio una serie de datos en base a los cuales Ryan lo puso a escribir como loco. En unos 5 segundos sacó 4.000 euros. «¿Desea un comprobante de la operación?», le dijo la pantalla. Respondió que no y se marchó con el dinero. Siguiente parada, Vicálvaro. Allí repitió la operación en 2 cajeros más y de allí se fue a Coslada, donde lo hizo en 3 cajeros diferentes. Su mochila estaba repleta de billetes. casi 1 millón de euros, para ser exactos. Iba a ir a la Renfe para tomar un nuevo tren y pensó, ¿un tren? ¿Qué me pasa? Cogeré un taxi. Ni siquiera había pensado qué hacer con el dinero. Podía conseguir juguetes y podía comprar de todo. Pero ahora lo que más ansiaba era ese conocimiento. Saber lo que Dan sabía y hacer las cosas que él hacía. La verdadera mina de oro no era el Nokia revienta cajeros, sino el computador de Dan, las notas que había tomado, las aplicaciones que había escrito, millones de líneas de código, tutoriales, manuales, toda esa información esperándole en el computador de su amigo recién fallecido. Bueno, pues este es el mini relato hackeo de cajeros, publicado el 19 de julio del año 2013. Y no hay continuación, os lo aviso, no hay continuación. Era casi un divertimento creativo, escrito pues seguramente en WordPad. El otro día accedí a un podcast de wintablet.info que se llama Creación de Contenidos y me apetece hablaros de las herramientas que yo he usado como software de escritura. Damos grandes saludos a Víctor, José Luis Grau, por supuesto al señor Monos del Espacio, que cada vez que aterriza en el canal viene cargado con todo tipo de artilugios, C4, granadas de humo, de distracción, de todo. Viene dispuesto a liarla. WordPad, el procesador de texto sencillo, bueno, bonito y barato, que viene con prácticamente todos los ordenadores de Microsoft Windows desde que XP poblaba la Tierra, moviéndose entre dinosaurios, entre pterodáctilos, en una especie de parque jurásico. WordPad, sencillo, ligero, abría rápido y sobre todo... Para mí una cosa que me ha gustado de WordPad es que utiliza el formato RTF, formato de texto enriquecido. Formato que me gusta porque realmente yo cuando escribo no me gustan las florituras. Word puede hacer muchas cosas, pero al final yo lo que utilizo como mucho es poner cursiva, letra negrita, tipos de letra, tamaños... y poco más. Y además ocupa poco y es un formato de texto pues bastante limpio. Y ese ha sido el que he usado principalmente. Yo, como muchos de vosotros que peináis canas, mi acceso a la informática ha sido tardío. El primer equipo que yo pude considerar mío, bueno, si no tengo en cuenta mi querida máquina de escribir Olivetti Lettera 12, que me regaló mi querido abuelo, con la que pasé horas y horas y horas y horas, fue un PC portable, no portátil, portable, que formó parte de una serie de equipos que una empresa con la que mi padre tenía contacto pues desechó como basura tecnológica. El equipo tenía dos maletines, para que os hagáis una idea. En un maletín estaba el portable, que corría MS-DOS con una muy precaria aplicación de ofimática, en una pantalla una pantalla LCD como las de las calculadoras, monocroma. Y en otro maletín tenía una impresora y el transformador. O sea, era una cosa pesadita. Pero con ese equipo también pasé mucho, mucho tiempo. En esa época yo ya estaba buscando trabajo, me movía por Málaga, por Granada, por Sevilla. Y allá donde iba yo, allá iba mi equipo y con él escribí bastante. y lo que pude lo imprimí y lo que no pude lo perdí. Además, el equipo estaba infectado, con lo cual todos los disquetes que tenía estaban infectaditos con varios bichitos. Tremendo. Y nunca más, bueno, y pasó bastante tiempo. Por circunstancias de la vida, por circunstancias fortuitas, terminé en Madrid. Y después de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, terminé comprándome un PC en una franquicia de PCs que creo que ya no existe, que está por la zona de Bilbao, Metro Bilbao en Madrid. Y compré un Pentium MMX que tenía, pues creo que eran 166 MHz. Y venía con 16 megas de RAM, pero lo amplié a 32 megas de RAM. He dicho megas, no gigas, ¿eh? Y ese equipo, pues fue mi máquina de escribir durante mucho tiempo. Y con él, pues, hice mis cositas. Aunque lo que yo siempre soñaba era tener un ordenador portátil y poder ir de un lado para otro. Y mi primer ordenador portátil, que me costó mi dinero, fue un ATEC, de una empresa que todavía existe, creo, y que se dedican básicamente a ensamblarlos. Y una vez más, WordPad fue mi procesador de textos. Y hace pocos años di con una aplicación gratuita que está en internet, que se llama Roth Draft. Como borrador burdo o algo así. R-O-U-G-H-D-R-A-F-T. Roth Draft. Básicamente, Roth Draft es como WordPad. No tiene ninguna floritura, pero te permite tener dos ventanas abiertas. En la ventana de la izquierda tienes el texto principal, el manuscrito principal, y una ventana más pequeña a la derecha que puedes redimensionar es donde tienes tus notas para escribir ahí biografías de personajes, sumarios, guías generales de capítulos, etc. Y la verdad es que llevo bastante tiempo, bueno, bastante tiempo, puede ser que lleve como 3 años con Roth Draft. Y acaba de entrar otro usuario de informática, que es el señor holandés errante, que es otro pionero de informática, de la informática, y me gustaría, hablando del tema de hoy, me gustaría muy mucho que me contarais cuál es. ¡Ey! Se me ha caído, lo siento. Me gustaría que me contarais cuáles fueron vuestros primeros equipos. ¿Cuáles fueron vuestros primeros ordenadores y qué uso le dabais a cada uno de ellos? Y todo esto que estáis escuchando, este jaleo que estáis escuchando, es porque voy a conectar el iPhone a la mesa de mezclas y vamos a llamar. No sé si el holandés errante está disponible. Vamos a hacer algunas llamadas y ver si algunos amigos está, y dentro de poco seguramente abra el Skype para que me llaméis o para hablar con vosotros y ver qué me contáis. Así que atentos, porque voy a empezar a llamaros. Y alguno es posible que le suene el teléfono. ¿A quién? Pues vamos a verlo ahora mismo, amigos. Vamos a verlo ahora mismo. Uy, lo siento. Hola. Señor holandés errante. El mismo. ¿Qué tal? Te pillo en buen momento. Sabes que estás en el directo, ¿eh? Sí, siempre me siempre me te hago lo mismo. Me hace lo mismo y me hace mucha gracia. Y cuando es como, ¿sabes? Que cuando se trabaja en un call center, te piden que tengas sonrisa telefónica. Pues cuando tú me llamas es que ya estoy riéndome antes de que suene el teléfono. Además, ni te aviso. Esto es lo que es ser un mal amigo. Bueno, ahora sí lo he escuchado en directo, que me estabas posiblemente llamando. Bueno, pues ya sabes que el tema que ha salido, porque no tengo guión ni nada, esto es pura improvisación, es ¿cuál fue tu primer equipo? ¿Cuáles fueron tus primeros equipos? Primero el 286 Olivetti, de estos tumbados, con floppy de 5, de estos flexibles, de 5 y medio o algo así, creo que se llamaba. ¿Qué edad tenías en esa, por esa época? Tú eras bastante más joven que yo. Pregúntaselo a tus primos, porque jugábamos juntos con ese ordenador y me lo quisieron comprar, porque aunque fuese un 286, era muy poca gente tenía un 286. Y te lo quisieron comprar mis primos. ¿A qué jugabais con un 286? Pues había, bueno, el solitario y el buscaminas. ¡Dios mío! Eso era una pasada. ¡Vaya juegazos! Conseguimos una vez instalar un juego que era un Tomb Raider o algo así. O sea, que tuvimos que meter un montón de discos y un montón de rato para conseguir instalarlo, pero creo recordar que era un Tomb Raider o una versión pues de las primeras, yo creo, de Tomb Raider. Pero y escucha, bueno, ese equipo no sería barato. ¿Qué hacía un niño como tú, porque tú serías un niño, con ese equipo que valía una pasta? Pues yo no era mío, era de mi padre. Ajá. De hecho, mi padre fue a Luxemburgo. Yo me acuerdo de ese equipo. Sí, sí. Pues fue a Luxemburgo y fue expresamente a por ese ordenador, que un amigo que trabajaba en la Unión Europea nos lo regalaba. Uh-huh. Entonces él fue autostop hasta Luxemburgo y volvió con ese ordenador entre la mochila y la pantalla bajo el brazo, porque no era una pantalla de estas. Era un monitor CRT. Exacto. Y bueno, Dios tenía Windows 3.11, ¿no? 3.0, si no me equivoco. El 3.0, madre mía. En inglés. Y luego creo que era 3.01, y creo que al final sí que llegó a tener el 3.11. Sí. Pero era, bueno, el Paint. Sí. Ya era mi Photoshop, con el que hacía capas y transparencias, cosa que luego Photoshop lo hizo en como una cosa muy muy muy usual, ¿no? Pero en esa época ya cogía una foto en blanco y negro con el Paint, la duplicaba y la ponía en negativo. Entonces, poniendo una foto en negativo y otra en positivo, una encima de la otra, pues está totalmente negro, ¿no? Lo negativo y lo positivo, pero moviéndolo un pelín conseguías que se viese un efecto como fotográfico, que se llamaría solarizado. Ajá. Entonces se veía, sería imagen, pero como si se te hubiera estropeado el carrete, se te hubiera abierto y hubiera entrado algo de luz, pero se veía una cosa, un efecto muy chulo. Era como las cosas negras se veían como blanquitas y las blancas como negras, pero solo los contornos, ¿no? Sí. Era muy, muy chulo. Oye, escucha, y yo sé por tu hermano que tú durante un tiempo creo que te compraste un PC a piezas y lo tenías en un apartamento que tenías tú por ahí. ¿Eso es así o lo recuerdo mal? Sí, a ver, yo me fracturé una pierna y para poder ir a clase me fui a un amigo mío, se fue a París a estudiar durante un trimestre y me dejó su habitación en un piso compartido. Entonces yo allí tenía mi ordenador y venían compañeros míos a que les ayudara con cosas de edición de vídeo, que en aquella época pues era muy poco usual que alguien supiera editar vídeo o tuviese la capacidad o un ordenador lo suficientemente potente para editar vídeo, ¿no? ¿Y qué equipo tenías? ¿Es verdad que te lo montaste tú a piezas? ¿Te lo compraste tú? Sí. ¿Ya tenías tu dinero? La cosa es, ese equipo no recuerdo ahora mismo, tendría que hacer memoria de qué características era. Pero sí me recuerdo que la memoria RAM era a 333 MHz. Eso era como, ¡guau! Lo más. Sí, sí. Pero me acuerdo que fue porque teniendo la pierna rota, de esto que te vienen a visitar, y mi hermano mayor vino a visitarme y lo primero que hizo fue traerme un regalo, ¿no? Y el regalo era una revista de informática de abajo de la tienda de regalos de prensa y de regalos del mismo hospital. Uh-huh. Y en esa revista había una página de precios de piezas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahí tenías en la revista un montón de comparativas de cuál era la mejor placa, el mejor microprocesador y y recuerdo que era una era Alternate. Sí, Alternate sí, sí. Era una de las empresas que vendían. Recuerdo los anuncios, sí. Sí, ¿no? Me acuerdo que era una página en rojo. Sí, que tenía un montón de precios. Yo he babeado con esa página también, sí. Y compré ese ordenador, lo monté junto con un farmacéutico vecino que trabajaba en una droguería. Un farmacéutico en una droguería y juntos nos pusimos a montarlo. Ahí aprendimos lo que eran los jumpers, que eran esas piececitas que unían dos pines y tenías que ponerlas de una manera u otra para que el disco duro fuera esclavo, fuera master. O maestro esclavo, sí. Que son los jumpers, al final se fue todo digital, ¿no? Ya se podía luego configurar. Pero en aquella época era así. ¿Y con ese equipo editabas vídeo y lo tuviste? ¿Cuánto tiempo tuviste ese equipo? No lo sé cuánto tiempo porque sí que es verdad que me fui a vivir a Holanda, uh-huh. Donde estudié también fotografía y me lo llevé. Y claro, ahí empezaba yo ya a querer tener un equipo portable, ¿no? Porque yo me lo llevé solo a la torre. Sí. Y no era mi herramienta, ¿no? Con la que editar fotos y hacer vídeos. Y allí conseguí una pantalla de segunda mano de que me dio un primo y un teclado, creo que sí, que un teclado Siemens, uh-huh. con las letras en árabe, que me la había regalado alguien. O sea, era madre un teclado francés con las pegatinas de letras en árabe encima. ¡Qué mezcla! Y ahí estuviste, ahí, utilizando esa torre, que, bueno. Tremendo. Ahí soñaba con tener que todo lo pudiera llevar en una maleta, ¿no? La torre y la pantalla y poder llegar a cualquier sitio y enchufarme. Uh-huh. Qué bien. Pues eso es retroinformática con el señor holandés errante. Oye, ¿para cuándo, terminando un poco nuestra conversación y te dejo tranquilo después de este acoso, ¿para cuándo vamos a tener novedades, holandés errante? ¿Para cuándo vamos a tener vídeos? Novedades hay, vídeos, a ver los haylos, pero... Y están ahí flotando en el éter, en la nube, en YouTube. He tenido una novedad que está a punto de salir a la luz, pero uh-huh. Quiero editar un vídeo, que tengo varias cosas, quiero editar el vídeo y no sé cómo terminarlo. Entonces, sí que es verdad que necesito... un móvil con el que editar mejor los vídeos. ¿Con el que tienes no te da...? Note 4. ¿Con el que tienes no es posible? Porque si... Es que lo tengo siempre lleno de hasta arriba de memoria y estoy vaciando, subiendo a la nube para poder borrar y, uh-huh. y echo de menos la aplicación de edición de vídeo propia de Samsung. Sí, es verdad que está muy bien. Esa está muy bien. Y también en la cámara frontal del Motorola X Play, sí. tanto la frontal como la trasera, cuando empiezas a grabar hace mucho recorte, ¿no? Pierdes angular. Entonces, grabarme con la cámara frontal es casi imposible porque enseguida me está recortando, pues, bueno, también con la barba larga, no sale ni la mitad de la barba, ¿no? Eso pues molesta. Pierde, sí. Pero bueno, ¿cómo vas a solucionar ese hándicap, esa dificultad que tienes ahí? Pues he querido hacerme con una Surface, pero he gastado el dinero de la Surface en otra cosa. Sí, sí, sí. Así que vas a tener que apañarte con el Motorola. Sí, o también tengo un amigo... que me ha dicho que si yo le doy un poco las instrucciones básicas de que no sea muy complejo de editar, que él me lo puede editar pasándole los vídeos en su ordenador. Pero a ver, quiero saber el final de este vídeo para saber, porque el vídeo plantea una pregunta, pero la respuesta todavía no está resuelta. Entonces, no sé cómo, si plantear la pregunta y que la respuesta todavía no salga a la luz, hasta que lo sepa. Vamos a mantener el misterio y así tenemos material para otra entrevista, acoso y derribo. Sí, no. Pues tiene que ver el vídeo con decisiones. Ajá. Decisiones importantes. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues señor holandés errante, ha sido un placer conversar contigo y que atendieras esta llamada aquí a Aquí te pillo, aquí te mato. Pues gracias por llamar. Gracias a ti, compañero videoblogger. Hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós. Gracias por llamar. Chao. Hasta luego. Bueno, esto se está grabando, pero en el directo se está perdiendo, sale reconectándose. Una pena que Spreaker esté fallando a pesar del dinero que pagamos por Spreaker, que no es poco. No es poco lo que se paga por Spreaker. Mientras tanto, vamos a ir al canal, a Telegram, el canal de Telegram, donde ahí están nuestros amigos, como Fernando Ruiz, muy activo en el canal, que está dispuesto ahí a escucharlo. Los amigos que están en el directo, que ahora mismo habrán perdido el directo porque se ha perdido la conexión de los servidores, dicen cosas como Paulka, que dice: respondo a tu pregunta, AMD Durón 80 GB de disco, mucho para la época, y 256 MB de RAM. Recuerdo cuando 256 MB de RAM sonaba como que mucho, ¿no? Uy, 256 MB de RAM, qué barbaridad, ¿no? Jack Torrance dice: mi primer PC fue un HP de 1999. Y Juan Antonio Moreno dice: yo empecé con un MSX, donde aprendí a programar. Luego mi padre se compró un portable, más portable que el tuyo. Todo cabía en una mochila. Bueno, tremendo. Experiencias desde el más allá. Desde el más allá del 2010, 2000 y años 90, seguramente. Bueno, Spreaker, gracias Spreaker por tocarnos las narices y por desconectarte. Nos has fastidiado el directo. Seguramente los únicos que puedan escuchar esto sean los amigos que escuchen el audio offline. Y ha estado con nosotros el señor holandés errante, que es un fiel, fiel amigo de este canal. Ya hemos recuperado la conexión. Disculpad el corte, la culpa es de Spreaker, que no la ha jugado y hemos perdido ahí un tiempo valioso. Bueno, decía que, espero que no se haya cortado el audio este, decía que ha estado con nosotros el señor holandés errante, que ha estado comentándonos un poquito cómo está venciendo esas dificultades que tiene para editar vídeo con el equipo que tiene ahora, porque ahora mismo él está viviendo en movilidad extrema, con un Motorola Moto X Play. La cámara frontal no es la misma que la del Note 4, por desgracia su Note 4, al que tanto partido le sacaba, pues falló. Ahora hay buenos Note 4 por muy muy muy bajo precio, ¿eh? Tenéis ahí en segunda mano y en tiendas de segunda mano, están muy bien de precio. Así que esperamos dentro de poco, pues, ver vídeos, del señor holandés errante. Y me gustaría que aquellos que estáis en el canal, como Juan Antonio, Jack Torrance, Paul K y demás, me digáis si podéis seguir este directo, porque dentro de poco voy a abrir el Skype para que podáis llamarme a vidasenred@gmail.com y que me contéis qué equipos utilizáis. ¿Qué equipos utilizasteis? ¿Cuáles fueron vuestros primeros equipos? Esto es Informática para la Nostalgia. Bueno, pues estamos en directo y no tengo la certeza de que estéis al otro lado, amigos. Amigos que estáis al otro lado, quiero saber si... Vamos a ver en Twitter si alguien dice algo. Porque lo que no quisiera es que no se estuviera guardando esto. Estoy emitiendo desde el Mac Mini con el iPhone conectado a modo de llamada. Si estuviera por ahí el señor Miguel Ángel Cabrera, molaría mucho hacerle una llamadita. Lo que pasa es que no siempre es fácil. No siempre es fácil conectar con él. Vidas en red. Hoy hemos tenido una lectura de un mini relatito. Y lo único que quiero es ver si hay confirmación. Y si hay confirmación, seguimos. Si no, corto la conexión y empezamos un nuevo directo. Pues el amigo Víctor nos confirma que le llega la señal de esta emisora alto y claro. Y amigos, voy a abrir el Skype vidasenred@gmail.com, vidasenred@gmail.com, para que podáis entrar en el directo y podáis contar un poco con cierta nostalgia cuáles fueron vuestros equipos. ¿Cuál fue vuestro primer equipo? Oye, esto es como la primera novia, ¿no? O la primera mascota. Siempre se guarda un gratísimo recuerdo. Pues estamos en Skype, vidasenred@gmail.com. O si queréis que os llame, dejad en el chat vuestro número para que podamos hablar. ¿Cuál fue tu primer equipo? Ese 286... que tenía quizá 16 megas de RAM y con el que pasaste horas cargando y cargando disquetes de un juego, o quizá jugando a una aventura conversacional. Qué juegos aquellos, ¿eh? Ya no hablamos de Spectrum ni cosas de estas, ni Amstrad ni Amiga, hablamos de PCs. ¿Cuáles fueron esos equipos? ¿Qué uso le dabas? Pues voy a poner un poquito de música y voy a intentar contactar con vosotros. Otra cosa que podéis hacer es enviar un audio a la isla de Vidas en Red y yo lo reproduciré. La isla de Vidas en Red en Telegram. Mandadme vuestro audio si sois tímidos. Dice, mira, yo a mí me cuesta más trabajo. O enviadme un texto a @converso72 en Twitter. Thank you. Bueno, el amigo lector nos manda un mensaje desde Telegram. Me gustaría que fuera un audio mensaje, pero nos está escuchando, así que genial. Y dice: te saludo desde la Ciudad de México, aprovechando que aún faltan 2 años para lo del cielo blanco. ¡Qué crack! ¡Qué crack! Se ve, está leyendo, el amigo lector está leyendo esa fascinante novela que se llama Siete Evas. Siete Evas, de Neal Stephenson, que os recomiendo, que estoy disfrutando muchísimo. Dice: ya estamos reuniendo patatas y tomates para que alcance para esos 5 o 10 mil años que no podremos pisar la superficie. Trompo casi desaparece. En casa, Zaira y José Daniel se han quedado porque hoy se festeja el Día del Maestro y por eso no hay clases. Y yo estoy aquí trabajando y recogiendo polvo lunar. Seguimos en contacto. Voy a mandarle un audio mensaje. Amigo lector, te saludo desde el directo. O sea, este audio que estás escuchando, estoy emitiéndolo desde el directo. Así que este es un mensaje para ti, que estás en ISI, en la Estación Espacial Internacional, trabajando con otros arqueros, que es como se llaman los habitantes del Arca, esa gran formación de toroides en órbita geocéntrica. Si puedes mandarme un audio, yo sé que estás ocupado, si puedes mandarme un audio de cuál fue tu primer PC, puedes hacerlo por este mismo medio. Sería genial escuchar tu experiencia con tu primer PC. Pues ahí está, enviado el mensaje. Saludos, Memphis. Estamos hablando de cuál fue tu primer PC, ese primer equipo. Y si queréis podéis entrar en el directo vía Skype, vidasenred@gmail.com. Estoy abierto. Y también vía Telegram desde el canal de la isla. Y lo voy a poner un audio en el canal de la isla. Señor Mazinger Astur, ¿qué tal estás? Y me gustaría que me mandarais un audio o una llamada de Skype, quizás. También sería absolutamente genial. Yo al final, aquel PC lo hubiera guardado. Si viviera en un sitio con más espacio, tendría un cementerio informático. Pero al final lo regalé a alguien que lo necesitaba y que pudo, seguramente, pudo estirar su vida útil algunos meses. Seguramente ya no esté operativo, pero ese equipo del que os hablo, de mi primer equipo, un Pentium MMX a 200 MHz, perdón, dije antes 166, eran 200 MHz, lo compré un poquito más, con 32 GB de RAM. Ese equipo vio Linux, vio las primeras distribuciones de Linux que en su momento estuve usando. Y fue bastante interesante. Bueno, voy a seguir acosando a mis amigos Mazinger Astur. Sabéis que me podéis llamar. Y no sé si el señor Pater estará disponible. Voy a mandarle un mensaje. Y le voy a preguntar si puede hablar. Claro, esto ya es muy relativo porque cada uno tiene sus ocupaciones y el Pater está ahí, pues siempre liado con sus ocupaciones eclesiales. Os recuerdo que estamos en directo, llevamos 45 minutos, Mono del Espacio. Mono del Espacio, ¿estás disponible? Estamos en Skype. Me puedes mandar un mensaje vía Telegram porque estamos hablando de cuál fue tu primer PC. Oye, vamos a ponernos nostálgicos. ¿Qué os parece? Tu primer PC. ¿Cuál fue? ¿Fue amor a primera vista? ¿Estabas bailando solo en el centro de la discoteca cuando apareció el primer PC y te lanzó un guiño con su LED luminoso parpadeando? Y se acercó sacando y metiendo su lengua, su bandeja de CD hacia ti. Leíste su hoja de especificaciones y quedaste cautivado por él. JJ Ponce, saludos. Y aquel flechazo a primera vista se transformó en una relación que duró años y en la que empleaste horas y noches. Quizá incluso empezaste a navegar por internet con tu primer PC. El señor Memphis nos dice que su primer PC fue un 286 de 25 MHz con 2 MB de RAM y disco duro de 200 MB con MS-DOS 4.0. Tremendo, tremendito. Muchas gracias, Memphis, por compartir esa experiencia. Estamos en vidasenred@gmail.com y tenemos un audio del señor lector que vamos a darle entrada a la de ya. Dice así. ¿Qué tal? Buenos días, estimado converso. Te saludo desde aquí, desde la Estación Espacial Rossby. Hay personas rondando alrededor, así que de un momento a otro me pueden interrumpir. Pero estoy aquí atrás de una roca. Espero no sea yo avistado por aquellas personas. Quería comentarte que mi primer PC debió haber sido una Commodore 64 que manejaba todavía las cintas, aunque a mí me tocó ya tener una disquetera y ahí le ponía algunos programas tipo ensamblador, uno que conocí que era el Simon Basic, que ampliaba las capacidades de aquel PC. Pero ya más actual, pues el primero fue uno con un Pentium 1 con Windows 95, que de inmediato le actualicé a Windows 98. Ese fue mi primer PC. Muy contento con él. Comencé a hacer ahí algunos audiolibros y lo que me gustaba, su tarjeta de sonido, instalarle ahí sistemas más antiguos que eran los MS-DOS y los procesadores de texto compatibles, el Cheerwriter y otros. Bueno, luego te hablo porque ahorita me van a ocupar. Bye. Señores, en directo desde México, el amigo lector. Mil gracias, amigo lector. Mil gracias. Se lo voy a escribir por texto para que lo sepa. Gracias por hacer una pequeña paradita en tus labores y poder enviarnos un audio hablando un poquito de retronostalgia. ¿Tu primer PC cuál fue? Bueno, chicos, vidasenred@gmail.com, podéis ahí desfogaros. Podéis incluso soltar alguna lágrima. Mi primer PC fue una relación que se rompió, se interrumpió cuando su placa base falló. Venga, pongámonos amarillistas, pongámonos salsarroseros. Claro que sí. ¿Cuál fue tu primer PC? El Spectrum Sinclair. Vamos a hablar de PCs, vamos a hablar arquitectura PC. Memphis dice WarStar y el famoso Banner. WarStar como el señor George R.R. Martin. Sí, el señor George R.R. Martin, que es el que sigue usando un PC con MS-DOS. Qué tío, qué crack, ¿eh? Qué crack, qué genio. Y qué desgraciado que nos ha dejado ahí a medias sin mucho que leer sobre Juego de Tronos, esa gran saga. Vamos a mandarle un mensaje a Zordor. Vamos a mandarle un mensaje a Zordor. A ver si puede. Bueno, ahora está durmiendo, por cierto. Es que me acaba de escribir hace poco y ya está durmiendo, con lo cual no vamos a tener ningún audio para el directo. Pero sí voy a mandar un audio a la isla. Hola a todos, amigos isleños. Os habla vuestro presidente, vuestro comandante en jefe converso. Y quería haceros una petición muy especial. Quería que me dijerais cuál fue vuestro primer PC. No hablo del Spectrum, sino arquitectura PC. ¿Cuál fue vuestro primer PC? ¿Un MS-DOS? Ese tipo de cositas. ¿Qué relación tuvisteis con él? ¿Qué hacíais? ¿Para qué lo usabais? ¿Cuánto pagasteis por él? ¿Cuánto tiempo estuvisteis usándolos? ¿Qué edad teníais cuando comenzasteis a usarlo? En cierto sentido, ¿cómo os cambió la vida? Pues estoy ahora mismo en un directo y sería genial que pudierais mandar vuestros audios, que yo con muchísimo gusto y mucha gratitud los pondré para a disposición de todos y podrás oírte tanto en el directo como en el podcast. Se despide vuestro presidente no electo converso. Saludo, amigos. Bueno, el audio está subido ya a la isla y tenemos al señor JJ Ponce, que dice un Compaq Presario 5510. Y por cierto, vamos a hacer algo muy importante. Eso que escucháis es mi teclado Logitech. Y lo que vamos a leer ahora, por darle más contenido, vamos a leer la última entrada de hace una semana del señor Jonathan. Y vamos a introducirnos en la lectura Cyberpunk real de las crónicas del señor Jonathan de la página Sobreviviendo sin Portátil. La URL es sobreviviendosinpc.tumblr.com, sobreviviendosinpc.tumblr.com, y vamos a leer una entrada de hace exactamente una semana. La magia del blogging hecha audio gracias al podcast. Y dice el señor Jonathan: lluvia y oscuridad. 43% de batería. Estoy en casa. Hay un temporal de lluvia considerable afuera. El suministro eléctrico se ha ido hace algunas horas. Me encuentro en una considerable oscuridad, pero a salvo. Este post lo estoy escribiendo offline para ahorrar batería. Si el corte de energía se mantiene, tengo a mano unos 3.000 miliamperios de energía gracias a una batería externa que me ha regalado un buen amigo. Lo que sumando y restando me permitiría contar con al menos un 80% de carga de batería si las cosas se ponen feas. Reflexiono, ¿qué sería del cyberpunk sin lluvia y oscuridad? Parecen ir de la mano. Cuando pienso en cyberpunk, pienso en una atmósfera lluviosa, en oscuridad, pero también en carteles luminosos y neones. Pienso en las áreas bajas de la ciudad, donde ahora mismo debe de haber un ambiente cyberpunk real, con la lluvia, la basura, la oscuridad, los grafitis, la gente buscando refugio de la lluvia en una parada sucia de autobús o en el exterior de una derruida tienda para poder sacar su dispositivo y tener acceso a la red. Ese acceso a la red que todos deseamos. Activo los datos móviles. Mi conexión pasa de 3G a 2G en cosa de segundos. Me resulta algo extraño. ¿Será cosa temporal? ¿Quién sabe? Batería al 36%. La cosa no pinta bien. Recargaré mi equipo ahora mismo. Estoy conectado. ¡Sobrevivo! ¡Cambio y fuera! Desde la Resistencia Sur, ese es el amigo Jonathan. Un cyberpunk, un lobo solitario sobreviviendo en movilidad. Y contando sus crónicas en sobreviviendosinpc.tumblr.com. ¡Qué grande es Internet! Bueno, nos gustaría escuchar vuestras crónicas en movilidad, como al señor holandés errante. Nos gustaría escuchar, pues, ¿cuál fue vuestro primer PC? Dice Mono del Espacio: buen mensaje a la isla. Me gusta cómo piden las cosas, converso. ¿Tienes algún discurso preparado para conseguir un topless? Pues no, pero tampoco es que me interese un topless ahora, y menos tuyo. Bueno, amigos, pues parece que hay gente ya escribiendo. Espero que se animen hablar. Os recuerdo que estoy en Skype, vidasenred@gmail.com. Supongo que es una hora mala. Para mí, al ser festivo, pues la cosa es más fácil. Y no quiero acosaros, no quiero acosaros. Pero es posible que empiece a hacer llamadas. Empiece a hacer llamaditas. Voy a mandar un mensaje al señor Camionero Geek. Hola. Voy a dictárselo. Estoy en un directo, coma. No sé si estás disponible, coma. Si quieres y puedes, hablamos y te meto en el directo, punto. Me gusta más dictarle las cosas a Siri y que trabaje, que para eso le pago. Bueno, ya he hablado con varios amigos, a ver si me responden. Sobre todo si me mandáis audios, que quiero audios, que luego se puedan escuchar. Dice César, en la isla, con los 453 habitantes, dice: hola compañeros, mal momento para preguntar cuando está hablando el líder, pero bueno, a lo mejor alguno me puede ayudar. He ido a comprar un teléfono a una tienda china y a la hora de pagar PayPal me ha hecho un cambio muy mal. Más de 14 euros de diferencia. ¿Algún consejo de cómo hacer este tipo de compras para tener un cambio no tan malo? Gracias. Pues no sé qué cambio te han hecho. No deberían. ¿Qué? Primero de todo, permíteme que te responda. ¿Qué tipo de tienda es? Porque el cambio suele ser el cambio oficial. Tampoco es mala idea comprar por PayPal. No es ninguna mala idea. Yo personalmente ahora estoy, como quiero liberar el Mac Mini del salón, he comprado el Xiaomi Mi Box, y estoy esperando que me llegue, que teóricamente, como sale de un almacén español, llega el mañana, llegará a la oficina, y liberaré el Mac Mini, lo dejaré libre. Bueno, señor Monos del Espacio, le dice el lector, Mr. Monos of Space, otro podcast, el último fue la entrevista a Rupert, ya ves tú, de esto hace ya tiempo. Estaba gobernando Adolfo Suárez en España y salíamos de una dictadura, estábamos en pleno proceso de transición. Es que el señor Monos del Espacio se hace de rogar, se hace mucho de rogar. Pues amigos, estoy deseando que me contéis vuestras experiencias. Vuestras experiencias con la informática. ¿Cuál fue vuestro primer equipo? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Qué pena que el señor lector esté ocupado, porque si no mantendríamos una buena conversación. También estoy en Boxer. De hecho, hace poco he hablado en Boxer con el señor lector, uno de los grandes amigos en la red. Ahí está un lector de tomo y lomo, un oyente de podcast. Y una persona que debería de tener, bueno, su propio podcast, no, su propia estación de televisión para contarnos, hablarnos de libros, de películas, de lecturas, de internet. La verdad es que hay cantidad de gente interesante. Yo a esta gente siempre les animo a escribir. Y como el señor Jonathan y a otros, les animo a escribir para que compartan sus experiencias y nos enriquezcan a los demás. Señor Mono del Espacio dice, para que PayPal no te haga un cambio cabrito, entra en tu cuenta y elige la opción de que el cambio lo haga la tarjeta de crédito de tu banco que tienes asociada a la cuenta. Te puedes ahorrar hasta un 3%. Pues un buen consejo. Ahí tienes Caesar ahí en la isla. Ahí lo tienes para poder llevarlo a práctica. Luego hay un canal de Telegram con el que estoy en contacto, que es el canal de Red Handed, donde están los amigos argentinos y demás, que siempre es interesante, ¿eh? Pues bueno, acabo de recibir un mensaje de voz de David y vamos a darle paso. No lo he oído. Este es el riesgo que tiene internet. A lo mejor está diciendo viva la yihad. No creo que sea, pero vamos a darle paso al amigo David, que dice así: muy buenas, converso, aquí te dejo mi experiencia, que quizá no sea muy antigua, porque soy relativamente joven comparado con los habitantes de la isla, pero bueno, mi primer PC tendría yo 8 o 10 años quizá, o más o menos, era un Windows 3.11 y recuerdo que yo lo usaba para jugar únicamente porque era un crío y yo accedía a los juegos a través de un comando de MS-DOS, concretamente C barra juegos, y ahí ya pues se me abría el ejecutable que fuese C barra juegos barra nombre del juego, que así es como mi padre lo tenía hecho. Más tarde, bueno, recuerdo una vez que mi padre me castigó sin juegos y lo que hizo fue cambiarle el nombre a la carpeta. O sea que C barra juegos ya no existía y yo me volvía loco intentando encontrar dónde estaban mis juegos, porque me dejaba el ordenador, pero como ya no estaban ahí, pues no había nada que hacer en ese entonces. Y luego también descubrí que había un comando para ejecutar Windows desde MS-DOS, que en ese caso pues era Windows 3.11. Y tenías pues la interfaz de ventanas antigua y el mítico juego este del esquiador que todo el mundo habrá jugado, etc. En fin, y creo que ese PC todavía lo conservamos en alguna parte. Pero complicado ponerse a buscar. Bueno, pues eso era todo. Un saludo y que se dé bien al directo. Chao. Pues muchas gracias, amigo David. Gracias por entrar aquí en directo. Voy a responderle conforme estoy. Pues muchísimas gracias, David. Te he metido en el directo, así que. Y este audio también está entrando en el directo. Si no lo oyes vía directo, pues lo oirás ya cuando puedas descargarte el podcast. Muchísimas gracias por tu aportación, amigo. Pues sí, chicos, muchas gracias. Es genial que podáis hacer un paréntesis en vuestras ajetreadas vidas para comentar qué tal ha sido vuestra experiencia con vuestros primeros PCs. Siempre uno guarda un recuerdo cariñoso y nostálgico. Porque nosotros somos una generación que hemos tenido el privilegio de tener PCs. En el caso de mi generación, que es una generación que pisa dos mundos, un mundo en el que no había ni teléfonos móviles ni ordenadores, y un mundo como el de ahora, donde están por todos lados. De hecho, incluso encontramos a personas desfavorecidas que viven en la calle y que en un momento dado sacan del bolsillo un teléfono y se ponen a mirar su pantallita. Un mundo donde las pantallas están, pues, por todos lados. Y eso es curioso. Cuando menos, es curioso. Así que ya sabéis, aquellos que estáis en Vidas en Red, podéis mandarme un audio para comentarme un poquito, pues, vuestra experiencia. Yo mientras tengo aquí una selección de noticias que tengo en Pocket. Y hay un artículo muy interesante hoy en Shataka, cuyo titular dice: es 2017 y yo todavía tengo que trabajar en Windows XP. Un artículo que viene un poco a colación del ataque que ha habido, de ese ataque que ha habido y que ha salido por todos lados. Por cierto, el señor Zordor me ha hecho algunas correcciones importantes que no tengo ningún empacho aquí en poner en público, ¿no? Dice: no es un ataque, o desde luego no uno dirigido, es un gusano. Sería como decir que el Barrotes en su fecha fue un ataque dirigido a IBM. Todo parece indicar que es algo hecho por flipaillos a los que se les fue de la mano en viralidad. Y se fue a dormir. Esto es lo que tiene hace 2 horas de esto. Pues sí, hay mucha gente que todavía está en XP y está funcionando y lo comentan, ¿no? 3 años después de este fin de soporte, dice el artículo de Shataka, Windows XP sigue siendo utilizado por algunos usuarios. De hecho, su cuota de mercado es superior incluso a la de Linux. Según StatCounter, Windows XP sigue teniendo el 5,59% de la cuota de mercado en España y el 5,47% a nivel mundial. Personalmente me parece poco, ¿eh? Pues yo veo XPs everywhere. Veo XP por todos lados. Entonces no sé. No sé. Supongo que serán reales los números. Dice el artículo que entre este sistema operativo en España Hay particulares, pero también hay organismos públicos y privados. Las razones para seguir trabajando con XP son variadas, pero los motivos para abandonarlo conducen casi siempre a la misma razón: la falta de soporte por parte de Microsoft. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Es que el problema es que XP sigue funcionando y funciona bien. Y como me habéis dicho muchos de vosotros, entre otras cosas, Windows XP funciona en los cajeros automáticos. La implantación de XP en las máquinas ATM para sacar dinero, que Microsoft prorrogó el ciclo de vida de la versión especial de Windows XP que suelen llevar la llamada embebida, hasta 2019 para dar tiempo a terminar de migrar. A veces se ha utilizado el truco de pasar a esta versión en entornos de usuario convencional para intentar alargar algo más el ciclo de actualizaciones, aunque es algo desaconsejado por Microsoft. Hay cajeros que a día de hoy tienen Windows XP y que están migrando a Windows 7, dice uno de los responsables. Dicen, hemos preguntado a BBVA para saber si los cajeros de su red están en esa situación. Según sus explicaciones, cuando Microsoft anunció el fin del servicio sobre Windows XP, fue cuando el banco comenzó a abordar un proyecto multidisciplinar para la migración a Windows 7, no solo en los cajeros, sino en todos los equipos, alegando preocupaciones de seguridad. Según el banco, a fecha de hoy, casi el 100% de los cajeros de BBVA están funcionando en Windows 7. Queda un pequeño grupo de máquinas que terminarán antes de fin de año. Bueno, esas máquinas, amigos, sabéis que podrían alegraros la vida. Podrían alegraros la vida. Dice el amigo holandés errante, dice, en el relato el personaje difunto se llama Dan y tiene un Nokia. Eso es cierto, muchos de los personajes en mi relato se llaman Dan y se llaman Caleb. Estos son nombres recurrentes. Esto es como en el judo cuando se habla, o en jiu-jitsu cuando se habla de Tori y de Uke, ¿no? Que son los dos roles que hay en un combate, ¿no? El agente y el que recibe la llave. Me dice que cuando voy a publicar un libro con todo lo que he escrito. Pues se lo voy a responder vía audio. Amigo Dante, te respondo por audio y así también aparece en el directo. Es una de las tareas pendientes que tengo que hacer. Y de hecho, tengo una carpeta en OneDrive con todos los relatos completos y tengo una persona de mi familia que se ha ofrecido a hacer una revisión. Y la verdad es que debería hacerlo cuanto antes porque tengo material seguramente para más de un libro. Espero sacarlo en breve, la verdad. Es increíble, de verdad, cómo nos ha cambiado la vida estas comunicaciones. Cómo nos ha cambiado la vida el hecho de poder tener un aparatito conectado a internet continuamente. No como los PCs que tuvimos al principio. ¿Os recordáis? El PC que teníamos al principio tenía una cosita que se llamaba modem. Entonces tú tenías el PC que tardaba en arrancar lo suyo. Y luego tenías que conectar, encender el modem y había un icono. ¿Os acordáis de ese icono? Un icono que hacías doble clic y se abría un menú donde tenías un usuario y tenías una serie de instrucciones, almohadilla, no sé cuánto, el número de teléfono. Marcabas y salía conectando, puntos suspensivos. Si tu modem era como el mío, sonaba un chirrido, que eran los pitidos tipo fax que indicaban la conexión. Era un rollo porque podía ser a horas más que introspectivas. Pero era interesante esas conexiones. La época de los Bononet. Y cuando conectarse a internet era una rareza. Era una casi una excentricidad. Pero ya se empezaba a anunciar y se empezaba a generar un poquito esa necesidad de vender acceso a internet. Es interesante. Memphis dice, los Lucent o los 3Com. Sí, sí, los Lucent. El mío, la verdad es que no me acuerdo cuál era. Probablemente fueron 3Com y recuerdo cuando fui a comprarlo que lo compré en la misma tienda donde compré el PC que me montaron. Un PC que recuerdo, yo no tenía ni idea de informática y mi gran problema era cuando quería reinstalar porque Windows se corrompía, virus, etcétera. Cuando tenía que reinstalar y yo no era capaz de arrancar desde el CD. Entonces necesitaba un... Sabía que había por ahí un disquete, que era un disquete que cuando arrancaba la máquina, en el disquete había un script que daba la orden de iniciar desde el CD y ya podías instalar el Windows XP de turno. Y yo no lo tenía, ni había forma en ese momento, ni la BIOS lo permitía. Y tengo un amigo, que en ese momento, mi amigo no sé si vivía en Canarias, y me dijo, mira, yo... Me contó una historia muy interesante que voy a comentar, y es que él pues llevó el servicio, le pasó lo mismo que a mí, llevó el PC al servicio técnico, oye, mira, necesito que me reinstaléis Windows. Y bueno, le dijeron, pues sí, mira, son 5.000 pesetas lo que te va a costar, o 2.000 pesetas, lo que sea. Y le tocaba las narices, decir, jolín, es que esto no debe ser tan difícil. Y en un momento dado, mi amigo vio que ellos lo que utilizaban era un disquete. Era un disquete, metían, cargaba el CD y decía, tío, tan sencillo como eso. Y yo le dije, ¿y qué hiciste? Dice, pues muy fácil. El segundo día que fui, vi que el disquete estaba al alcance de mi mano y lo robé. Música de emoción. Cometí un crimen. Y yo le decía, por lo que más quieras, mándame una copia de ese disquete, tío. Mándame una copia de ese disquete. Ay, tremendo. Yo por esa época fue cuando Linux me fascinó. Más que me fascinó, me cautivó. Me parecía, lo que me interesaba de Linux, y mi mujer no lo entendía, y yo casi que tampoco, pero lo que me fascinaba de Linux era la idea de que había gente, hackers, que se habían tomado el tiempo de escribir su propio sistema operativo. Entonces me parecía fascinante, ¿no? Y mira que el Linux de esa época tenía unas limitaciones tremendas. Pero cuando instalé Conectiva Linux, pues me pareció genial. Te podías conectar a internet, podías hacer pues prácticamente casi todo, ¿no? Y yo no he sido un gamer, yo no he sido un jugador nunca, con lo cual me da igual tener un Linux que tener un Mac OS, porque yo jugar no juego. Dice el holandés errante, dice, si te llamaban, la línea telefónica estaba ocupada. Eso era cierto. Yo recuerdo que me acuerdo que mi suegra le decía a mi mujer, oye, que llevo varios días intentando llamaros y que no hay forma de conectar con vosotros. Y mi mujer me decía, oye, algo pasa con el teléfono, que no sé qué. Y yo callado como un perro y yo diciendo, ay madre, qué rollo lo del ordenador. Y al final lo que hice, que fue, me imagino lo que muchos de vosotros hicisteis, es hacer un desvío de llamada. Yo cogí y sabéis que se puede programar el teléfono poniendo asterisco 21, asterisco, almohadilla, y eso es dar la instrucción de que si estás comunicando, pues que se te salte la llamada al teléfono móvil. El problema es que, claro, la llamada al teléfono móvil la pagaba yo. Entonces, cuando llamaba a mi suegra, la llamada saltaba al teléfono móvil. Yo le decía a mi mujer, te llama a tu madre, y... pero aquellas llamadas salía a precio de oro. Dice Monos del Espacio Holandés, escuché tu problema con el Note 4. Las reparaciones no las hacemos los Joseles, las hacía Geekpollas, pero no sé si ahora podría. Sería interesante que pudieran echarle un vistazo. Dice, no, y dice Jack Torrance, no, y que no descolgaban otro teléfono si no se cortaba. Mono del Espacio dice, yo tenía RSI y era un privilegio, una canción cada 20-25 minutos, que era la época del Napster. Yo recuerdo la época del Napster, que para mí fue, pues como para muchos de vosotros, una especie de cornucopia de abundancia musical, pero también recuerdo, no sé cómo, que me instalé una aplicación que era chat de vídeo y de audio. Y yo en esa época no tenía webcam, pero sí había chat de audio y a mí me parecía alucinante. Había montones de canales, de gente que hablaba en español, y yo recuerdo muchos fines de semana pasarme pues hablando con gente con la que hice bastante amistad y dediqué bastantes horas a hablar. Recuerdo recuerdo dos personas, un venezolano que ya me decía que la cosa estaba mala por ahí, y otro tipo que era un alemán que sabía hablar español, era entrenador de un equipo de fútbol infantil, y que todos pues teníamos en común un poco pues todo lo que aparece en Vidas en Red ahora, que pasamos más tiempo con el ordenador que con la televisión, porque la televisión no nos aportaba nada. Interesante, la época del Audio Galaxy. Sí, qué época. Bueno, os cuento también que estoy haciendo mis pinitos con bitcoins. Yo tengo una cartera de bitcoins, pero en esa cartera tengo un poquito de dinero, una cantidad bastante pequeña, pero generosa, que fue un usuario de Vidas en Red que me hizo una donación en bitcoins. Por cierto, donación que ha aumentado muchísimo de valor. La cosa es que, a modo de inversión, con todo el riesgo que ello supone, pues tengo la intención de comprar algo de, no solo de Bitcoin, sino de otras criptomonedas. Pero resulta que para hacer eso tienes que hacer una transferencia SEPA, una transferencia internacional. Y yo no sé por qué, pero no fui capaz de hacerlo hasta hace poco. Y el miércoles, jueves de la semana pasada lo hice. Y ya la tengo habilitada, así que voy a empezar a hacer mis pinitos en el mundo de la especulación. ¿Quién sabe si algún día me vuelvo asquerosamente rico y me veréis todo el día en la webcam y haciendo si alguna vez me veis haciendo directos de 12 horas o de 6 horas, es que me he vuelto rico o que he encontrado un mecenas. Eso tenedlo por seguro. O que el amigo holandés errante, pues, ha descubierto una mina de oro en uno de sus viajes. Dice Monos del Espacio, ¿así empezaste a comernos la oreja? Monos del Espacio dice, holandés, ¿tienes factura? Ah, bueno, del asunto del Note 4. Y dice holandés errante, dice, ahora pasa lo mismo, estás escuchando los directos de Converso y te entra una llamada y se corta. La cosa es que si Converso en directo, no te pierdes en directo porque pasas a ser tú el directo. Claro, lo que pasa es que si esa llamada es Converso, entonces ya el directo pasas a interactuar con él, ¿no? Dice el amigo lector, dice, el internet lo conocí en los cibercafés. Fue todo un gasto económico. Instalaba programas para probarlos y a la siguiente vez ya no había nada instalado. Y a empezar de nuevo. Por cierto, ahora que dice eso el amigo lector, voy a hacer una cosa. Me voy a conectar a vidasenred.com. Voy a beber un poquito de agua. Y voy a leeros, cuando antes de que existiera Facción Rebelde, pues yo empecé a escribir algunas crónicas. Muchas de esas crónicas las encabezaba con dos palabras entre paréntesis. Post-mobile. Post-mobile. Y eso quería decir que ese post estaba escrito en movilidad. Y este es un post que escribí el 27 de octubre del año 2005. Hace ya un poquito de tiempo, 27 de octubre del año 2005, y se llama La vida en un ciber. Este post tuvo muchísimas lecturas y me animó a hacer una segunda parte. Así que, salvando las distancias con el señor Jonathan de Sobreviviendo sin PC.tumblr.com y sin intentar alcanzar el grado heroico que tiene su blog, voy a leeros esa entrada escrita en el año 2005, titulada La vida en un ciber. Post Mobile. Ayer a mediodía me quedé a comer cerca de la empresa. Como quería conectarme a internet, me busqué un ciber. Primero miré el Vips donde comí, pero te cobraban la hora a 3 euros. Y luego encontré un locutorio del submundo que me cobraban 1 euro la hora. El sitio era infame. Una pequeña recepción con la cabina donde una chica latina con pocas ganas me atendió y me dio la terminal 7. Bajabas 3 escalones de aquel pequeño cuchitril y me encontré con unos 8 ordenadores con pantallas planas. El lugar estaba mal ventilado. Los puestos muy cerca los unos de los otros. Mis compañeros eran un chico negro con un boliviano a mi izquierda, casi codo con codo, que estaba chateando en el Messenger. La silla era un poco incómoda y no la podía mover mucho, aunque tenía ruedas. Y al teclado se le habían roto las 2 pestañas que le permitían inclinarlo. Bueno, al menos la pantalla se ve bien. Probé el ADSL en un test de velocidad y vi que me llegaba a 100 kilobytes por segundo, lo cual era más que suficiente para navegar. Ahora tenía una hora en aquel cuchitril y me daban unas ganas tremendas por ver qué era lo que mis compañeros tenían en sus pantallas. Miré el correo y me conecté al Messenger. No tenían el Yahoo Messenger, pero menos mal que una empresa tenía una web que te permitía entrar a tu cuenta de Yahoo Messenger. No me atreví a entrar en la web de mi banco. ¿Y si tenían algún programa que grababa mis pulsaciones? La hora pasó rápidamente. Algunas personas entraban y preguntaban cosas como ¿cuánto cuesta el minuto a Bolivia? Un chico argentino llegó y pidió que le dieran una alfombrilla para el ratón más limpia. Luego habló por el móvil y todos estábamos dentro de su conversación. Al final, mi larga hora se terminó. Me pareció buen precio, aunque el sitio era un poco incómodo. Mal iluminado, pero me gustó el precio popular y que personas con menos recursos pudieran acceder a la red de manera fácil. Esa fue mi primera experiencia de conexión a internet en un locutorio, pero tengo ganas de repetirla y percibir el ambiente de los cibercafés, algo que me está fascinando. Bueno, pues esa es una entrada el 27 de octubre del año 2005, La vida en un ciber, que gustó mucho. Y hay una segunda entrada, La vida en un ciber número 2, que tenía una foto que subí y no sé por qué se ha perdido. Ya no está ahí la entrada de la foto, pero sí me gustaría leeros. El 28 de octubre del 2005. Madre mía, cuánto tiempo ha pasado. Os voy a leer la entrada, porque en esa época, en Madrid y en el centro de Madrid, proliferaban los cibers y empezaron ya a meterse algunas empresas que lo tenían un poquito mejor montado. Yo recuerdo en la calle Montera, una calle conocida por otro tipo de servicios, pues había una empresa bastante potente que ofrecía internet de banda ancha. El precio era algo caro, pero era un sitio bastante cómodo y tenían máquinas dispensadoras de comida y bebida. Y también, pues, las personas que había ahí, pues se veía que eran estudiantes y otro tipo de situaciones. Además, cada terminal tenía puertos USB. Y en esa época yo empecé a descargarme cosas al puerto USB. Antes lo hacía. Las primeras veces que me conectaba a internet, me conectaba desde una academia de informática que ofrecía sus ordenadores, sus PCs como puertos de conexión a internet, y yo me descargaba las cosas a disquetes de 3,5, aunque estaba prohibido, pero por el tema de virus, pero yo había comprado una caja de disquetes vírgenes, digo, a esta gente no les voy a perjudicar. Bueno, pues esto es lo que dice la entrada de vidasenred.com el 28 de octubre del año 2005. Vida en un ciber número 2. Esta mañana he tenido que salir a trabajar fuera de Madrid, en concreto a Móstoles, y además bien temprano. A mediodía me he buscado un ciber. Ahora mismo estoy en Sol, en pleno centro de Madrid, conectado en un ciber. Pero en uno de esos pijos. Está cerca del Corte Inglés y se llama 3w.com. El 3 con números. He pedido una hora y ellos me han cobrado 1,40 euros. Algo caro. Lo que ocurre es que el sitio está genial. Tienen muchas máquinas. Es cómodo. Tiene música clásica de ambiente. Está genial. Estoy pensando en pasarme el mediodía aquí hasta que me toque ir al curro esta tarde. ¿Qué hace la gente que está aquí? Hay mayoría de hombres, con una edad que rondan los 30 años y más. Las pantallas que veo de refilón son pantallas de correo electrónico. En los cibercutres las pantallas que se ven son ventanas de chat. Y a mi derecha hay dos estudiantes con apuntes. Se ve que están haciendo un trabajo de investigación o algo así. Yo me he buscado un lugar recóndito. Eso es lo que falta en estos sitios. La posición de las pantallas está hecha de tal manera que los que andan pueden ver tu pantalla, y eso es una metedura de pata. Os cuento todo esto porque he visto que a alguno le ha molado el tema de los cibers, a mí también. Pero los ciber que me gustan son los cutres, esos que son un locutorio, envío de dinero y demás. Y además están mal iluminados. Compran barato, pero parecen un garito de venta de drogas. Es como una novela cyberpunk, la tecnología al servicio de la clase baja. A lo mejor después de comer me busco uno de esos y le saco una fotillo. Últimamente estoy aumentando mi vida social en la red, a niveles mayores que antes. Utilizo el Messenger de Microsoft y el de Yahoo, y de forma clandestina uso Game, que incluye varios protocolos de mensajería y también es gratis, pero no te permite la videoconferencia. Además de este blog, tengo dos más. Esto es una locura. Y en uno de los blogs que tengo, en MSN Spaces, me ha permitido conocer a mucha gente. Y en las salas de chat he conocido a un buen grupo de amigos. Mis saludos a Nano, Malaguita, Lourdes F, Tu Negro y Te la creío tú. Gente con la que me lo paso genial, me río un montón y que estamos haciendo un poco de comunidad. Coincidimos y nos metemos en el chat Almohadilla Madrid. Todo esto ha supuesto que mis horas de sueño en esta semana de tanto viaje y trabajo bajaran drásticamente. Tengo otro problema adicional. Mis amigos de Latinoamérica suelen andar como 6 horas por detrás de nuestro horario. Sobre todo México y Perú, que son los países con los que más me relaciono. Mi lista de amigos en los clientes de mensajería va creciendo. pero también me encanta no solo conocer gente, sino mantener la amistad con ellos. En los cibers, la gente que veo se dedica a eso. Bueno, amigos, pues esta ha sido la lectura de una pequeña serie que escribí. Se llamaba La vida en un ciber. Esos sitios muy especiales, muy, muy especiales. Y bueno, el señor lector, que es un activo colaborador de este podcast, voy a tener que darle acciones de Vidas en Red cuando algún día coticemos esto, me ha mandado un artículo que escribió en Medium. Me encanta, además me encantan los artículos del señor lector. Es un artículo que salió publicado el 1 de julio del 2016 en Medium y que yo no sabía por qué no te seguía, pero ahí te marco y te sigo. Esto que escucháis es la banda sonora de Blade Runner. La banda sonora de Blade Runner. Madre mía, lector, que no te seguía en Medium, tío, ¿cómo es posible? Vamos a ver la película de Blade Runner en breve. Bueno, pues siguiendo un poco esta vena de nostalgia y de literatura internautica, porque el blog no es ni más ni menos que literatura. Llevamos 1 hora y 33 minutos de emisión, que no es poco. Gracias, Jack Torrance, Monos, lector, holandés errante. En esta emisión en directo en la isla de Davidas en Red, nuestra emisora de radio. Por cierto, hay otra emisora de radio, ya sabéis cuál es, que es vidasenred.caster.fm, emitiendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin parar. Lo que pasa es que es un falso directo, porque en realidad son una reproducción continua de antiguos podcasts de Vidas en Red. Los últimos, bueno, todos los que hay. Pues vamos a coger nuestra nave espacial con el agente Decker, un Blade Runner que localiza y neutraliza a replicantes, y vamos a visitar el planeta del lector, que nos va a contar algunas cuestiones que tienen que ver con la retronostalgia. Este artículo que él ha publicado, yo lo he leído en otros sitios donde él publica. El amigo lector es un tipo muy discreto y va publicando cosas, pero luego no las cuenta siempre, pero de vez en cuando las saca y vamos a locutar este artículo del 1 de julio del año 2016, donde el señor lector nos cuenta un poco su experiencia y sus primeros pinitos en el mundo de la informática. Dice así: era el año 1999. Tenía yo un año trabajando en este edificio. Me acababa de casar con la que es mi esposa. Ella iba a su trabajo habitual y yo me quedaba en el edificio realizando mi trabajo. En ese tiempo no me exigían un horario. Bastaba que tuviera limpio el edificio y ya. No me buscaban ni preguntaban por mí. Así que me pasaba mucho tiempo en la habitación con mi Commodore 64. Tenía un disquete de 5 1/4 llamado Master Composer, que compré en un tianguis en el Estado de México. Y ya puesto en mirar cómo trabajaba esa computadora, pues quise también hacer algo más que escribir mi diario en esa Commodore 64, y apoyado en un lenguaje alternativo al BASIC que traía, me refiero al Simon's BASIC, me pasé horas escribiendo líneas para lograr crear algo tan sencillo al bloc de notas de Windows 3.1. Pero que para mí fue un verdadero placer crearlo para la Commodore 64. Vamos, que ya existían editores de texto para esa máquina. Una buena búsqueda en el periódico Segunda Mano hubiera ayudado, pero yo quise escribir, inventar mi propio editor de textos y lo logré. Fue un verdadero placer poder cargar el programa y ponerme a escribir mi diario y ser yo mismo el beta tester de ese software. Estar escribiendo y que me tirara un error en tal línea y ver el flujo del programa en investigar dónde estaba el error. Escribir y poder retroceder borrando texto o poder insertar texto donde hiciera falta me emocionaba. No podérselo decir a alguien más o compartir ese editor con alguien más me resultó frustrante. Es más, quienes tenían su computadora usaban Windows 95 y aún mejor Windows 98, pero yo feliz, dueño de una Commodore 64. ¿Dónde quedó ese editor de textos? Esos apuntes del flujo del programa con anotaciones y esas composiciones que inventé con Master Composer. Pues me da pena confesarlo. Pero en alguna discusión con mi esposa, mi primer impulso fue tirar a la basura tanto la máquina como los disquetes y los apuntes. ¿Qué hace una persona acostumbrada a pasar horas delante de la Commodore 64 y ahora no poder hacerlo? Pues saliendo a las calles vi que alquilaban computadoras por horas, a 40 pesos la hora. En 1999 me pagaban 500 pesos a la quincena, de los cuales destiné buena parte en pagar varias horas a fin de estar 2 o 3 horas en internet. Para mí era caro, 120 pesos en un día de los 500 pesos que me pagaban en una quincena. Otra alternativa era pagar en una sola exhibición 400 pesos y tenías derecho, me parece, a 20 horas de uso de internet, con lo cual salía a mitad de precio. Aparte te daban 20 impresiones en blanco y negro. Bueno, ahí conocí lo que era el internet. Pues años antes, trabajando con un primo, cuya profesión era contador público, usábamos AspelCoi, programa de contabilidad integral, Lotus 1.2.3 y WordPerfect, todo para MS-DOS versión 4.1. Y cuando dejé de ayudarle, sin goce de sueldo, por ser mi primo, y mi tía me decía que no importaba, que lo que valía la pena era que me dejara usar su máquina y ya luego yo conseguiría trabajo en eso de las computadoras. Cuando dejé de ayudarle, repito, fue cuando llegó la noticia que salía un nuevo sistema operativo, Windows 95. Lástima, pude usar Windows, pero ya 4 años después, cuando ya se usaba Windows 98, y teniendo que pagar 3/4 partes de mi quincena por el uso de una computadora en un cibercafé. Y ya en el cibercafé, que al principio hacía honor a su nombre, porque te podías servir café gratis, pero luego que vieron que el negocio era rentable, ahora el café costaba 5 pesos el vasito y 10 pesos tres galletas de la marca Cuétara, galletas de fresa o de vainilla, que en ocasiones no caían bien al estómago con las fatales consecuencias. Lo bueno era que no te cobraban por dejarte utilizar el retrete. Mi primer contacto con un explorador de internet fue el que traía incluido, pero me gustó más uno llamado Netscape. ¡Qué maravilla de explorador! Aunque todo en inglés y yo de inglés no sé nada. Pero pasado un rato, ya te habías familiarizado con él. Me gustaba guardar los favoritos, pero como en cada sesión te asignaban una máquina distinta, tus favoritos estaban en una máquina que ahora otra persona estaba usando, o hasta habían quitado esa máquina y reemplazándola por otra. Sucedía lo mismo si habías logrado descargar algún software instalado, que si lo querías tenías que volverlo a bajar y las más de las veces se te iban esas 2 horas de tu tiempo en eso. Habías pagado por bajar e instalar eso en una máquina que no te pertenecía y que al final se quedaba allí y terminaban formateando. Daba coraje. Veía yo que otros usuarios escribían algo llamado correo electrónico, en algo llamado Hotmail. Nada tenían que instalar, llegaban, escribían y se iban. Yo llegaba y buscaba dónde descargar libros y una vez realizado eso, no contaban en esas máquinas con el Acrobat Reader instalado. Había que buscarlo, bajarlo e instalarlo y pues ya ni leía esos libros que me había descargado y se me había agotado el tiempo y había que esperar a que fuera quincena y llegara el día de pago para volver a pagar esos 400 pesos y tener otra vez acceso a internet. O sea que aparte del sistema operativo nada había instalado. Yo buscaba, instalaba programas de mecanografía, de lectura, de cómo programar en C++, en Java, etcétera. Compré cajas de disquetes de 3,5 para guardar con el programa Hacha o alguno similar a ese software que me costaba mi dinero y hasta me quedaba sin comer. Y ya no tenía que volver a descargar. También conocí WinZip y la forma automatizada de crear el respaldo de una carpeta e ir llenando los disquetes. ¡Ay, de dónde algún disquete saliera defectuoso! Con algo que faltara no se podía volver a restaurar y pues tiempo y dinero perdido. Llegué a preguntar que si vendían máquinas, sí. Esas que ya estaban más vetustas que mis antepasados. Las vendían en 4 millones cuando yo ganaba 500. Ni modo, a seguir visitando los cibercafés. Alguien me echó el ojo y me dijo que si sabía hacer páginas web. Le dije que aprendería, y en poco tiempo, y obviamente pagando la renta de la computadora, aprendí HTML y lo que era el FTP para subir al servidor las imágenes. Aprendí Microsoft Publisher y con eso le diseñé también una revista aparte del sitio web. La relación duró poco, esa persona me daba para el refresco y nada más. Lo necesario para una hora de internet. Preferí pagar yo y no ser explotado por otro. Me gustaba esa libertad de poder navegar e investigar por donde yo quisiera sin que alguien me lo ordenara. Ya en el trabajo, luego de una junta de condóminos, llegaron al acuerdo de que yo debía cumplir un horario de entrada y salida. Fin de las visitas a los cibercafés. Pero la satisfacción de haber tenido un buen maestro y profesor. Yo mismo. Añadido, de aquel tiempo cuando ayudaba a mi primo sin goce de sueldo y con la tristeza de ver lo que él ganaba, yo mismo pasaba la cantidad de su cheque al programa AspelCoy y que a mí no me daba ni para una torta, logré dar clases de computación en una escuela primaria. El director de esa escuela era conocido de mi primo. El director me presentó ante los padres de familia como el nuevo y primer maestro de computación, pues esa materia no se enseñaba en esa primaria. Ese director consiguió unas computadoras de no sé qué deshuesadero de máquinas. Me pasé 3 días armando el equipo en un salón e impartí las clases a los niños de primero a sexto de primaria. Tenía el director la idea de que los padres pagaran determinada cantidad por la materia de computación. Unos pagaron, otros no. Los disquetes para los niños los compraba yo porque los padres no lo hacían. Y también compraba yo las hojas para imprimir los dibujos escritos de los niños. De algún sitio me agencié Works, Draw, QuickBasic y algún otro software, y eso enseñé a los niños. Con el director de esa escuela primaria no llegué a un acuerdo salarial. Lo mismo. Para los pasajes, nada más. Hasta adelgacé por comer una torta en todo el día. Fin del intento de trabajar en algo relacionado con las computadoras. Increíble, increíble el post de nuestro amigo lector en Medium.com, que ya os digo, ya lo había leído por ahí y él me lo había contado. De verdad, puedo decir hoy, lo puedo decir aquí en directo, que uno de mis escritores favoritos es el amigo lector de México. Amigo lector de México, eres un gran escritor. No solo eres un gran lector, eres un gran escritor. Y tu experiencia, magníficamente contada, pues nos ha conmovido. Aquí está Jack Torrance, que dice que es un gran relato, el amigo Lander Serrante. ¡Wow! Gracias, lector, y gracias, Converso. A mí también me ha conmovido, y creedme que no es la primera vez que leo. Esto es, amigos, esto es literatura, esto es una auténtica experiencia literaria. Y yo creo que todos al leer o al escuchar, en vuestro caso, la experiencia del amigo lector, que además qué casualidad ha llegado la banda sonora de Vangelis, que me ha parecido muy adecuada para este texto, pues yo creo que todos nos hemos visto un poco reflejados, ¿no?, en esos principios de la informática. JJ Ponce dice ¡bravo! Y yo me uno a JJ Ponce. ¡Bravo, bravo, bravo, lector! ¡Bravo, bravísimo! Tienes talento, tienes conocimientos y tienes experiencias y la capacidad de comunicar y de emocionarnos. Chicos, os animo a que aquellos que tengáis relatos también mandádmelos a Vidas en Red, que yo con mucho gusto y de la mejor manera que pueda, que no es gran cosa, les daré locución. Dice JJ Ponce que mande otro audio para que cierre con broche de oro el amigo lector. Pues sí, tiene mucho, pero mucho, mucho que contar. Pero mucho que contar. Esto es literatura. Pues la verdad es que, fíjate, ¿no?, lo que han cambiado las cosas. Yo que me mantengo en contacto casi a diario con el señor lector, vía Voxer, ahora más vía Telegram, y me va contando, ¿no?, cómo se va buscando la vida, igual que el señor Jonathan se va buscando la vida para conseguir datos, porque Internet, amigos, debería de ser un derecho. Internet debe de ser un derecho. Porque es cultura, es todo, es arte, es poesía, es literatura, es comunicación. Y él pues se va buscando la forma de acceder a Internet y de estar en contacto con todos nosotros, formando parte de esta modesta pero poderosa comunidad de Vidas en Red. Y para mí, que estamos ya en las alturas del año 2017... y uno ya va peinando canas y pensando en otras cosas, para mí es un auténtico sueño que Vidas en Red pues fuera algo más que un blog. Y lo digo con todo el respeto a los blogs, y yo soy un blog, yo tengo un blog, y ese blog soy yo, porque es mi vida contada ahí. Algún día Converso morirá, se pasará al otro lado de la fuerza, como dirían en Star Wars. Y aquellos que me recordéis, pues os conectaréis en vidasenred.com, leeréis el último post, escucharéis el último podcast y me recordaréis. Ese será mi legado, o parte de mi legado. Y eso lo permite Internet. Dejar un legado que nos haga más cercanos. Muchos recuerdos, lector, dice el señor Memphis, incluso del Bella del bella Ciudad de México. Gracias por la nostalgia, lector. Jack Torran dice: señor lector, elocuente es usted. Y se une el señor Alfredo Agrespres. Pues sí, para mí es un sueño, pues, tener una conexión decente cuando antes no la tenía. Para mí es un sueño tener la posibilidad de hacer directos. Y yo, que soy un tío normal, un tío más de esos que se visten y se meten en el metro con millones de personas y van a trabajar, pues tener la posibilidad de hacer algo que solo podían hacer aquellos poderosos medios que tienen emisoras de radio y llegan con otras personas a muchos hogares. Y esto es lo que nos permite la tecnología. Por eso es importante que mantengamos, que hagamos que Internet sea un lugar libre. Que hagamos que Internet sea un lugar realmente libre y libre de injerencias y libre de restricciones. Así que muchísimas gracias, lector. Realmente nos has hecho... Y hay más textos por aquí del señor lector que tengo muchas ganas de leer y de compartir con vosotros. Pero muchas ganas, ¿eh? Muchas, muchas ganas. Yo tengo una carpeta. Dice el señor holandés errante, dice: de pequeño llegaste a mencionar un ordenador de mano y lo que parecía ciencia ficción hoy es realidad. Eso es cierto, al principio en Vidas en Red yo recuerdo, y tengo aquí donde estoy, en la mesa donde estoy, al lado la mesa de mezclas, el Mac Mini aquí, que es mi nuevo ordenador, porque con el sobremesa no puedo hacer estas cosas, es un sobremesa un poquito antiguo. Pero tengo a mi izquierda, tengo un mueble, y en ese mueble hay una PDA del Axim de 266 MHz, que es un ordenador de manos con Windows CE. Y yo recuerdo, quizá el holandés errante se refiere a un equipo que se llamaba el Okuo, letra O, letra Q, letra O, el Okuo, que era como un smartphone con un teclado que se deslizaba detrás y que tenía Windows XP. Y yo entraba una y otra vez a la página de Okuo y veía los vídeos de publicidad y la mente se me echaba a volar y pensaba: madre mía, ¿te imaginas lo que sería tener en la palma de tu mano un ordenador que te permite conectarte a internet, leer tu correo, abrir tu procesador de texto? Increíble. Pues estos amigos como lector que tuvieron que hacer sacrificios increíbles para hacer cosas como conectarse a internet, pues hoy, por poquito dinero, pues hay tablets que nos permiten hacer eso. La Toshiba Libretto, dice el señor Memphis. Y añade holandés errante, dice: yo ya creí en ti cuando nadie lo hacía. Sí, sí, lo recuerdo, amigo holandés errante. Pues sí, cuánto han cambiado las cosas y cuánto han mejorado, ¿no? Lo que es importante, queridos amigos, que no perdamos de vista. Lo que es importante que no perdamos de vista es que... Es que no dejemos de ser creativos. Le decía el tío Ben a Peter Parker, alias Spider-Man. Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y amigos Mix, amigos isleños, me dirijo a vosotros para combinaros desde el minarete de la isla. No desperdiciéis vuestros computadores, tablets, smartphones, usadlos para el bien de los demás. Sed creativos, que vuestro paso por el mundo deje un mundo más rico, más lleno. No seáis consumidores, únicamente consumidores de contenidos. Sed creadores. Porque hay otras generaciones que desearon tener lo que vosotros tuvisteis y no lo tuvieron. Generaciones que solo tuvieron papel y pluma. Que quizá tuvieran un papel pautado para escribir música. Y soñaban con las posibilidades que vosotros tenéis y que ellos no tuvieron. Ellos serán vuestros jueces cuando vosotros dejéis de existir. Si pasáis por esta vida siendo parásitos digitales, siendo pequeños lechones, mamones enganchados a la teta de la tecnología, siempre bebiendo, pero nunca dando. Vuestras palabras os condenan. Vuestros hechos os acusan. No sois más que la ruina parasitaria de la red. No hicisteis nada por los demás. Esta ha sido mi predicación de hoy desde el minarete. Me puse mi turbante y mi túnica larga para dirigirme a los fieles de la isla. Como cada viernes, el imam Converso Damus os da el solemne sermón desde el Palacio Presidencial en el minarete de la isla. Me dice Holandés Errante, ¿recuerdas cuando queríamos ganarnos unas pesetas hablando de productos con páginas web? El sueño de cada uno de nosotros era conseguir ganarnos unas pesetas por medio de estas computadoras conectadas a todo el mundo. Ay, sí, sí, sí. Claro que lo recuerdo. Y además te diré que esa página sigue funcionando. Se llama chiao.es. Chiao.es. El amigo Holandés Errante dice, deja de hablar tan interesante que no soy capaz de dejar de escuchar para continuar con mi tarea. Bueno, voy a hacer una cosa con el permiso del lector. No sé si lector está ahí, pero mi estimado amigo lector, hace tiempo, exactamente voy a decir hace cuánto, hace 2 o 3 años, me mandó un audio. Me mandó un audio donde hablaba de cómo usaba él su smartphone. Y acabo de encontrar en mi teléfono ese archivo de audio que, con su bendición, voy a compartir con vosotros. Es el amigo lector hablándonos desde el pasado. A través de un agujero de gusano, a través de Gargantúa, de ese agujero negro, el amigo lector se dirige desde el pasado a nosotros para explicarnos cómo usa su smartphone. Pero, amigo lector, necesito tu bendición. Necesito que me digas, adelante, oh converso. Dice el Holandés Errante, dice, intenta encontrar la crítica que hiciste, que me asustaste. Me criticaste una de mis aportaciones que daba miedo que supieras tantas cosas personales de mí. No, sí, me acuerdo que me imagino que intenté tomarte el pelo jugando a que tú no sabías quién era yo. Qué divertido. Bueno, pues tenemos la bendición del amigo lector, quien desde el agujero de gusano vemos una borrosa imagen temporal de él que levanta la mano derecha en señal de aprobación y vemos cómo las emisiones energéticas traducidas en una imagen holográfica desde hace un tiempo. Este es un audio que me mandó el amigo lector exactamente el 8 de abril del año 2015. El 8 de abril del año 2015. Yo tengo una carpeta que se llama Audios Favoritos. En esa carpeta el primero está el señor lector, y luego hay bastantes carpetas donde está una de Milcar. Hay muchos audios del amigo Milsin Rupert, que esperamos sinceramente que vuelva. Algunos de Zafarrancho Podcast. Y también del camionero Geek, el camionero Geek, que se llama N4 en el día a día de trabajo. ¿Queréis oír al señor lector? ¿Queréis oír al señor lector? Pues, si no hago más ruido, perdonadme, voy a dar paso al señor lector. Miércoles 8 de abril del año 2015. En este momento son las 12 de la noche con 15 minutos aquí en la Ciudad de México. En España deben ser 7 de la mañana con 15 minutos. Platicando con mi amigo Converso, @converso72 en Twitter, me ha dicho que si puedo grabar un podcast contestando algunas preguntas que me ha puesto. He tomado algunas notas y a ver cómo desarrollo esto. Estoy grabando en un falso directo, digamos. He puesto el modo avión y comenzamos. La primera pregunta que me pone es: ¿cuáles son los smartphones que has tenido y qué te ha gustado de cada uno de ellos? El primer smartphone que tuve fue uno con sistema operativo Android, con la versión 2.3.5. Nunca supe de qué marca era porque en la caja que venía solo decía CNC Móviles. Y cuando lo routeé por medio de un PC, me daba a elegir en un menú mi modelo de smartphone indicando la marca. Desde allí me di cuenta que dicho móvil era un huerfanito entre todos los demás, y lo que aparecía en pantalla lo reconocí y decía modelo BIRT. Sí, modelo BIRT. O sea que por lo menos ese modelo de smartphone era pariente de Twitter. El costo de dicho móvil fue de unos 98 euros y fue comprado en la Plaza de la Computación en la Ciudad de México. La pantalla era de 4 pulgadas y el sonido de su bocina incorporada era espectacular. Se escuchaba bastante fuerte sin llegar a distorsionar, muy bueno para escuchar podcast sin auriculares o audífonos. Lo que me decepcionó de dicho móvil fue que nunca pude utilizar el internet con él sin a través de Wi-Fi. Aunque lo ponía en 3G y teniendo suficiente crédito, nunca se conectaba, solo por Wi-Fi. Una desventaja que tenía era su velocidad de procesamiento. Ver un video de YouTube era toda una odisea. Video que me recomendaban ver, video que tenía que descargar primero con la aplicación TubeMate o TubeMate, así se escribe, y así lograba verlos. Con lo que disfruté bastante fue con las aplicaciones Moonreader y Coolreader, ya que la pantalla era tan nítida que daba gusto leer cualquier libro en formato EPUB. Fue en ese tiempo que incluso pagué por la aplicación, que bien ha valido el pago. Con dicho móvil no se podían hacer capturas de pantalla y había que ser root para lograrlo. 2 años y medio fue lo que me duró dicho móvil. Se lo pasé a mi hija y seguro que lo guarda en algún sitio muy especial, pues nunca he visto que lo use. Y se ríe porque sí, aquí está a un ladito. Como son 12:15 de la noche, pero hace un calor que tenemos que tener la puerta abierta. Otro smartphone que tengo es uno marca Lanix que viene con Android 4.2.2 con pantalla de 3,5 pulgadas y con la operadora telefónica Telcel. Ese lo compré en una tienda Oxxo por 105 euros. Ya viene liberado y de eso me di cuenta al cambiar la SIM Telcel por una Movistar, una excelente compañía aquí en la Ciudad de México. Me he dado cuenta que utilizando la red Telcel en mi lugar de trabajo no hay cobertura, mientras que con la red Movistar en todo el edificio hay cobertura te puedes mover de un lado a otro y nunca pierdes la señal. El sonido en los podcasts se oye bien, aunque el timbre de voz es como si ya viniera con ecualizador y los agudos predominan sobre los graves, pero con audífonos el sonido es impresionante. Me asombra que un terminal pequeñito se escuche tan bien como si de un equipo de sonido se tratara. En cuanto al teclado, y es que al ser de pantalla pequeña, ahí sí que deja desear. ¿Qué desear? Pues continuamente se presionan unas teclas por otras, y lo que ayuda a escribir es el autocorrector de la aplicación Swift que ya viene instalado, y que al mirar en la Google Play Store para Android veo que dicho teclado fue desarrollado o modificado específicamente para esta marca de móvil Lanix. Lo que sí hay que tener cuidado es con el corrector, porque puedes llegar a escribir estirado toro cuando en realidad quisiste decir estimado tolo, o está mal escroto cuando lo correcto era está mal escrito. El último smartphone adquirido es un ZTE Blade L2, también con Android 4.2 y una pantalla de 5 pulgadas. Así como el Caminero Geek tiene el smartphone de la audiencia, a este le he puesto el smartphone de la podcastfera, pues lo adquirí con ayuda de muchas de las personas que me son familiares por escucharlas en los podcasts mañana, tarde y noche. Dicho móvil me gusta por su tamaño de pantalla, ideal para Moonreader, para videos de YouTube, para escribir mi diario con aplicaciones para ello como Orange Diary o editores de texto incorporados en aplicaciones como S-File Explorer, leer de Fitbit, Pocket o directamente desde la página web. Da gusto con esta pantalla. Sé que hace calor, son las 12 de la noche con 21 minutos y hasta estoy sudando. Mirar las imágenes de los podcasts a los que estoy suscrito es interesante, porque de un vistazo se muestran muchos podcasts con las notificaciones de si ha habido alguno nuevo. Otra pregunta que me pone aquí es que le envíe capturas de pantalla, y esas se las enviaré en la aplicación Voxer, que por cierto recomendamos esa aplicación Voxer en lugar de las llamadas por WhatsApp. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo es tu día a día en el uso que le das a tu smartphone? Bueno, voy a dejar descansar al señor lector un poquito, vamos a darle descanso. Este es un audio recuperado, un audio del pasado que nos llega a todos nosotros por medio del señor lector. Un mensaje de otro tiempo, de otros tiempos. Siempre me ha interesado muchísimo ese, ¿cómo es tu uso diario? ¿Cómo es el uso diario que haces de la tecnología? Y en ciertas personas la respuesta a esa pregunta me resulta muy interesante. Yo recuerdo, pues, cuando entrevisté al señor Holandés Errante, que está siguiendo este directo, 2 horas de directo, 2 horas 10 minutos de directo, que espero salga bien a pesar de la caída de audio que tuvimos, gracias a Spreaker, muchas gracias a Spreaker, pagar para esto. Pues él me comentaba, ¿no?, cómo vivía sin banda ancha, y cómo por las noches él tenía una ruta de sitios donde sabía que había conexión, y había un restaurante que tenía fibra óptica de Movistar 300-300, y aparcaba el coche al lado y aprovechaba y llenaba tarjetas y tarjetas de memoria de su Note 4. Esperemos que algún día lo pueda arreglar antes que más pronto que tarde. Dice el señor Monos del Espacio: señor lector, es usted un compendio de sabiduría y templanza. Gracias por compartir. Bueno, pues ya hemos dejado que el señor lector beba un poquito de agua, que descanse las cuerdas vocales, y vamos a darle paso para que nos cuente cómo es su día a día en el uso de la informática móvil. ¿Dirías que lo usas a menudo? ¿Cuántas horas de uso dirías que le das a tu smartphone? Veo que en parte ya he respondido, pero agregaré. Sí, lo uso a menudo y diría que más a menudo. En el hipotético caso que me quedara sin smartphone, sé que mi consuelo serían las librerías, tanto de libros nuevos como de libros usados. Mientras eso no ocurre, las horas de uso que le doy al smartphone son unas 6 horas diarias teniéndolo en mano y unas 4 o 5 horas más con la pantalla apagada escuchando podcast o escuchando un libro con Moon Reader o con la aplicación lectura en voz alta. Aparte del tradicional uso de Twitter, lo uso para leer noticias, ya que desde hace unos 2 años o más he dejado de escuchar el radio que cualquier persona puede escuchar con un aparato de radio tradicional. Las noticias las leo directamente de las páginas web que las producen, suscribiéndome para ello desde el navegador Chrome, que facilita la gestión de los favoritos y me permite ver tanto los favoritos del smartphone como los del ordenador cuando alguna vez lo he usado. Otro uso que le doy al smartphone es pasar a audio un texto proveniente de un libro. Eso con una computadora es una tarea muy pero muy sencilla. Con programas como Sodel Scott Empresarial, TechSalon MP3 o uno total y absolutamente gratuito como es Balavolca, que es mi favorito en computadora u ordenador. Incluso mi hija me dice que es mi fiel amigo Balavolca. Pero por alguna razón, que esa no haré pública, ahora solo puedo hacer uso de dispositivos móviles. Y producir un audiolibro desde un smartphone, aunque posible, es difícil. ¿Y para qué quiero producir un audiolibro si lo puedo leer en la pantalla del móvil? Es que no es para mí. Es para compartirlo con personas que me siguen aún después de haber cerrado un sitio web que tuve, donde 3 amigos producíamos audiolibros con personas que así nos los solicitaban. Ese sitio nos lo cerró Blogger, pero por correo electrónico unas 10 o 12 personas me escriben pidiéndome un audiolibro. Primero usaba una aplicación llamada Text to Speech, en la cual había que seleccionar de Moon Reader unas 20 líneas de texto, pegarlas en la aplicación y esperar 2 minutos para 1 minuto de audio. Luego ese audio convertirlo a MP3 con otra aplicación también para Android llamada File Converter. Al final me quedaban pequeños archivos de audio de no más de 3 minutos cada uno para un audiolibro de 4 o 5 horas. Compartir pedacitos de audio por correo electrónico con varias personas es difícil, ya que ellas no quieren ir a Dropbox o Mega y bajarse uno a uno cada fichero, sino que quieren un fichero o archivo de una media hora de duración. Así que hay que usar otra aplicación ahora llamada Droid Splitter, que puede tanto unir archivos como dividirlos. Con dicha herramienta, uno tantos ficheros como necesite hasta unir media hora de audio. Ahora la tarea se facilita gracias a la aplicación Lectura en Voz Alta. Esa aplicación igual está disponible en Google Play Store, e incluso Tolo, el caminero geek, nos ha mencionado que utilizamos dicha aplicación para los textos en voz alta. Eso es en cuanto a los audiolibros. Otro uso que le doy al smartphone es la escucha de podcast. Voy a ver cuánto tiempo llevo grabando. 10 minutos apenas. Es que aquí en Spreaker tenemos media hora para grabar. Otra pregunta. ¿Cuáles son las dificultades que has tenido que vencer en el uso de tu smartphone, como por ejemplo hacer el acceso root o cosas parecidas? Pues a decir verdad, el problema que he tenido es el espacio para instalar aplicaciones. Por ello deseaba poder desinstalar aquellas aplicaciones que venían de fábrica, como los juegos de cualquier tipo, la aplicación Facebook y aplicaciones propias de la compañía telefónica como Claro Música, Claro Video, Netflix. Sí, Netflix también venía preinstalado. Otras como Ideas Telcel, Amigo Kit, una aplicación que venía instalada que era para ver canales de televisión abierta, etc. Al ver que esas aplicaciones no se desinstalaban, tuve que rootear el smartphone y con la aplicación Root Uninstaller ya me fue posible. Hacer el acceso root también lo hice desde el propio smartphone y sin ordenador, con otra aplicación para dicha tarea. Otra pregunta: ¿cómo organizas todos los audios que acumulas? ¿Los guardas en carpetas, en micro SD, en pendrive, en tu portátil? ¿Usas almacenamiento online? ¿Qué servicios usas? Bueno, en cuanto a los podcasts, la mayoría los escucho, y si ese podcast no lo marco como favorito, ese podcast se elimina al terminar yo de escucharlo. Algunos que por su contenido o por algo que de interés me sea más allá del simple escucharlo, sí suelo guardarlo. Al igual que otros tipos de audio que son totalmente personales y que a lo largo del tiempo he ido reuniendo. Tales audios son grabaciones que he realizado desde que tuve grabadora de cassette, mini grabadoras de mini cassette y luego grabadora digital, como una grabadora marca Panasonic que usa dos baterías AAA y almacena 39 horas de grabación en alta fidelidad o 320 horas en calidad baja. Tiene 5 carpetas para dividir los archivos. Tengo grabaciones de mi niña cuando nació y la vi por primera vez en el hospital, cuando me explicaron cuánto pesó y cuánto midió, etc., igualmente del niño. También de cuando me mandan llamar de la escuela porque el niño se siente mal y me explican en la dirección qué sucede. Grabaciones con la familia de mi esposa, que luego resulta ser que esa persona ya no vive, pero su voz la tengo guardada en alguno de los tantos ficheros de audio. Conservo grabaciones de audio de mi hermana, que ahora ya no vive, de mi cuñado, que también ya no vive, e incluso tengo grabadas las voces de personas que han vivido en el edificio y que ya no viven aquí porque se han cambiado de vivienda o porque han fallecido. De las personas podcasters que he tenido el placer de conocer, tengo la grabación desde el momento en que nos dimos la mano saludándonos hasta cuando nos despedimos. Y es curioso que alguno tuvo en sus manos el smartphone con el que estaba siendo grabada con la aplicación Haiku MP3 Recorder corriendo en segundo plano. Pues todo eso es necesario almacenarlo, y para ello conservo muchos cassettes aún mejor en formato digital. Y yo los guardo en tarjetas micro SD, en memorias USB y también en DVDs en formato de datos. Aunque la micro SD que actualmente tiene este smartphone es de 32 GB, así que es bastante lo que almacena. De igual forma, Dropbox y Mega me sirven bastante. Otro servidor que quizás puede ser que conozcan o no se llama Voila. W-U-A-L-A, Voila. Ese servicio también te permite 5 megas para almacenamiento. Es muy poco, pero pues 5 megas son 5 megas. La siguiente pregunta que me pone nuestro amigo, y ahorita que volteé la pantalla porque se acaba de voltear, dice: ¿cuáles son los libros que más te han gustado? ¿Cuál es la temática que más te atrae? ¿Drama, aventuras o así? En cuanto a temática de libros se trata, curiosamente, en cuanto a películas se refiere, me gustan las películas de terror. Pero para leer no me gusta ese género. Me inclino más por los clásicos. Mi libro favorito es Grandes Esperanzas, del autor Charles Dickens. Ese personaje principal, que es Pip, me gusta bastante. Por lo menos 3 veces he leído el libro. Otro libro es Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. Aunque largo el libro, lo leí en papel y 2 veces en digital, una en PDF y otra en formato EPUB. Marianela, de Benito Pérez Galdós, fue otro libro que disfruté. ¿Cómo olvidar a la Nela o a Choto, el perrito, o al personaje Golfín? Demian, de Hermann Hesse, que es de dominio público, lo leí en papel. Ese es uno de tantos libros que de vez en cuando las personas del edificio me encargan deshacerme de ellos, tirarlos, llevarlos a los libros usados o ver qué, pero hacerlos desaparecer. Ese es un asunto triste por lo siguiente. El término medio de un libro en papel en una librería de aquí en la Ciudad de México es de 100 a 300 pesos más o menos. Hay otros más caros, de unos 400 pesos o más. En algunas librerías se consiguen libros clásicos nuevos o de autores que seguramente no son conocidos hasta en 20 pesos. Pues bien, cuando uno lleva a la librería una caja que contiene unos 20 libros, en donde van desde libros científicos, novelas o algún manual de alguna materia, en dicha librería te pagan por esa cantidad de libros la triste y humillante cantidad de 5, 8 o 10 pesos. Con eso no alcanza para comprar ni un libro de esos muy baratos de 20 pesos. Así que cuando me dicen que cuánto me pagan por esos libros, he preferido no recibir nada y decirles que así está bien, que se queden con los libros. Luego, solo por probar, he pasado más o menos un mes después y he preguntado, ¿cuánto es por estos dos libros de Sherlock Holmes? Y me dicen, 120 de este y 140 de este otro. Eso me sorprende y a la vez me hace pensar. A mí me daban 10 pesos por muchos libros que les llevé, y ellos me piden 260 pesos por dos libros. Aunque pienso entonces que de eso se trata el negocio, y tienen que pagar al empleado y pagar la renta del local, y la gente prefiere comprar una película pirata que comprar un libro, y menos siendo un libro usado. 17 minutos grabados. En el área podcast, me dice que sabe que escucho podcast. ¿Cuántos podcasts suelo escuchar? Yo aquí dividiría en dos preguntas. Uno, ¿cuántos podcasts suelo escuchar y a cuántos estoy suscrito? He llegado a estar suscrito encontrando en Twitter enlaces a archivos OPML sumados a los que yo mismo ya tenía a unas 1000 suscripciones. De esas suscripciones y mirando poco a poco, día a día y revisando cada feed, que no estuviera duplicada la suscripción a iVoox y Spreaker y al mismo tiempo al servidor de quienes tienen un dominio propio, me he quedado con la no despreciable cantidad de 575 suscripciones. Ahora bien, todavía más porque tengo varios podcatchers y en cada uno tengo feeds que no tengo en otros. ¿Y cuántos oigo? Pues hay algunos que duran más de una hora, de esos escucho unos 3 diarios. Y otros duran de 5 a 10 minutos y algunos 20 más o menos. De esos escucho unos 20 al día. Aunque también tengo suscripciones a otros que son para mi esposa, para escuchar mientras se preparan los niños para ir a la escuela. Y de esos escuchamos 3 en la mañana y uno antes de dormir, son de temas religiosos. Así que haciendo cuentas vengo escuchando de 25 a 30 podcasts por día. No sé porque no tengo alguien con quien comparar, si son muchos, son pocos o no sé. Me gusta compartir el enlace en Twitter del podcast que estoy escuchando, pero a veces o me da penita ser fastidioso poniendo allí cada podcast que escucho. Ya una vez Emilcar decía en un podcast que le resultaba molesto ver un timeline lleno con aquello que la persona escucha. Y en otras ocasiones resulta ser que es momento de trabajo y con la playlist del podcatcher me puedo pasar 3 o 4 podcasts sin sacar el smartphone de la bolsa del pantalón o de la camisa. Otra pregunta, ¿qué temáticas son las que más te atraen? Pues, por ser una persona que me gustan las computadoras, desde la Commodore 64 y ahora los móviles, pues los podcasts de tecnología y móviles. Recuerdo cómo me pasaba las horas en esa Commodore 64. Buscaba en la biblioteca manuales de programación en lenguaje BASIC, porque no tenía para comprar programas, así que si quería algo lo tenía que escribir. Había fascículos con largas páginas de programas ya escritos, y de tanto transcribirlos, o cuando un programa le dabas al run y no corría, pues tenías que mirar la línea que habías escrito mal, y quieras que no, terminabas entendiendo ese lenguaje interpretado. También luego encontré un libro con programación en lenguaje ensamblador, un programa que me pasé como 15 días escribiendo en el teclado, tomaba un programa en BASIC y lo transformaba a algo así como lenguaje máquina, pues el programa corría tan rápido que había que ponerle bucles de tanto en tanto en el código fuente con indicaciones for in next para que al pasarlo al lenguaje máquina quedara un programa usable. Al final, escribí un editor de textos para esa máquina, la Commodore 64, eso cuando ya me había casado, como a los 29 años. Y recuerdo cómo disfrutaba escribiendo cada línea de código, y cómo disfrutaba revisando el programa para que hiciera lo mismo, pero o con menos líneas de código o haciendo uso de subrutinas para las tareas repetitivas. He de decir que el fin de esa máquina todavía me duele. A fin de no tener problemas en mi matrimonio, decidí dársela al que recogía cosas viejas. De verdad, pero de verdad que me dolió ver al tipo ese llevándose mi máquina con la que me pasé horas y horas entretenido. Recuerdo ya al final también conseguir por medio del periódico dar con una persona que tenía disquetes de 5 1/4 con programas para esa máquina y me vendió uno llamado Master Composer, que constaba de un pentagrama donde ibas escribiendo las notas musicales y el programa lo interpretaba y reproducía la partitura. Así escribí, o más bien inventé, unas 6 composiciones. Y es que desde la secundaria mi materia favorita fue la de música. Terminé en un año el libro que era para 3. Y escribí una composición que yo pensaba era una sonata para flauta dulce. Mi maestro dice, no puede ser sonata, la sonata es para piano. A los 13 años fui al Conservatorio Nacional de Música, que está en Presidente Masaryk, en la colonia Polanco, y a una flautista le dije, ¿puede interpretar esto? Luego de varios compases me dice, está muy bonita, ¿de qué compositor es? Y le digo, yo la estoy escribiendo. Me dice, pues ya hubiera querido yo componer algo así en la secundaria. Ah, qué tiempos aquellos. Volviendo a los podcasts, sí, le da risa a mi hija, ¿verdad, hija? Volviendo a los podcasts, me gustan igualmente los de historia, literatura y los de entretenimiento. Siguiente pregunta, ¿qué aplicación usas para escuchar podcast? Pues si usara la computadora u ordenador, me gustaría escucharlo directamente desde la página de Spreaker o iVoox, o desde las páginas web de los autores de los podcasts. Pero al usar el móvil, pues uso las aplicaciones como Pocket Cast, BeyondPod, Podcast Addict, y una que es mi favorita es PodKicker, que tiene su versión free y su versión pro. Cabe decir que así como la aplicación Pocket Cast la podemos utilizar si la hemos comprado, la aplicación BeyondPod, PodKicker o Podcast Addict la podemos usar sin comprarlas, pero para las 3 aplicaciones he comprado las 3 aplicaciones, porque si algo vas a utilizar, pues vale la pena comprar para que el autor tenga esa motivación en el desarrollo de la aplicación. Después de tantos años oyendo podcasts, ¿cuáles te han llamado la atención o te han hecho reflexionar afectándote como persona? Bueno, eso de que un podcast me afecte como persona puede ser cierto con podcasts como Los Danco, Que Foquín, La Pregunta de la Cabra y Dejémonos de Pajas. Hablando en serio, los podcasts que me hacen reflexionar y me llaman la atención serían 1. The Managers Podcast, de Gustavo Pérez, un mexicano que actualmente reside en España. 2. Vivir a Colores, de Tuti Furlan. 3. A la Aventura, de Sejim, un podcast sobre literatura donde cada semana el podcaster nos anima a la lectura platicándonos sobre un libro en particular. 4. Urus Radio, un podcast en donde cada lunes 2 personas nos hablan sobre pasajes de la historia de México. Urus Radio. 5. El Explicador, con Enrique Ganem y Ángeles Aranda, podcast sobre ciencia, pero hablando de una forma que ya hubiésemos deseado nos hablara todo profesor de ciencia. Bueno, ya he cumplido el reto que me ha impuesto nuestro estimado amigo Julio, conocido en Twitter como @converso72. He sido lector, @escuchopodcast en Twitter, y les mando un abrazo desde la Ciudad de México, cuando son las 12 de la noche con 41 minutos. Hasta pronto. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si voy a subir esto porque estoy aquí en el... Se me ha colado otro audio que tenía a continuación. Miércoles 8 de abril del año 2000. ¡Ey! Ya está. Increíble el amigo lector. Impresionante. La magia del directo, que diría Iker Jiménez. 2 horas 31 minutos de directo. Mi contrato con Spreaker es de 3 horas. No puedo hacer directos de más de 3 horas. pero he disfrutado mucho. Lector, si estuviera aquí delante, te haría una reverencia al estilo japonés, pero una reverencia profunda, la que se le profesa a gente que tiene un estatus superior. Y yo creo que todos en la isla, os pido por favor que estéis donde estéis, os pongáis de pie, poneros de pie, por favor. Como vuestro presidente y como vuestro comandante en jefe, voy a pedir que rindamos honores al señor Lector. Y vamos a rendir honores como hace un auténtico MIG. Tomad en la mano derecha vuestro smartphone, llevadlo a la frente, ponedlo en alto y decid: por Lector, salud y respeto. Así es como homenajeamos al señor Lector, que te lo has ganado. Has hecho, junto con Jack Torrance, Víctor, el señor holandés, Monos, etcétera, etcétera, tantos amigos, has hecho Memphis que este directo sea un directo épico. Un directo que yo no sabía que iba a salir así, porque es que no estaba preparado que fuera así. Algunos estáis al otro lado del continente, del océano, y estáis escuchando esto, el señor holandés, mi buen amigo. Ahí está Tarragona también, siguiendo. A ver si me acerco a verte a primeros de agosto. No sé si. Ahí está. Los pelos de punta, sí, para mí también. Ha sido bonito recordar con nostalgia todo esto, y ha sido muy, muy bonito, pues, pensar y disfrutar que nuestro recorrido por el mundo de la tecnología hace que valga la pena no olvidar ciertas cosas que hemos vivido. Porque hemos vivido momentos muy importantes, muy interesantes. Y el amigo Lector tiene la capacidad de ser un fotógrafo de recuerdos. De ser un fotógrafo y un coleccionista de momentos únicos. Así es. Y me gustaría terminar con una noticia que acabo de leer mientras estaba escuchando el Lector y estaba pues un poco repasando mis feeds. Es un proyecto social. Me gusta que esta sea una buena forma de terminar este directo, porque la tecnología bien usada puede servir para cosas grandiosas. Puede servir para expandir nuestra mente. Puede servir para sacar toda esa literatura que tenemos dentro y que otros digan: yo me veo reflejado en ti. Yo me veo reflejado en ti. Y hay un proyecto que se llama uridu.org, tal como suena, uridu.org, y es un proyecto que se llama Solar Power MP3 Player. Son reproductores MP3 alimentados con energía solar. Esto te va a gustar a ti, amigo holandés. Pues son unos aparatitos pequeñitos, toscos, pero pequeñitos, que son reproductores de MP3 alimentados por energía solar. Y estos reproductores los están entregando a mujeres en países muy pobres. Y a mujeres pobres dentro de países muy pobres. Estos reproductores vienen con ficheros MP3 cargados con más de 400 respuestas a cuestiones que tienen que ver con la salud, la nutrición, la planificación familiar, el cuidado de los hijos, cómo gastar el dinero, cómo ahorrar dinero. Más de 10.000 voluntarios en todo el mundo están trabajando para traducir los contenidos de esta pequeña biblioteca en MP3 en más de 100 lenguajes. Y se está repartiendo a población que necesita ese conocimiento. Y escuchando esto, yo pues pensaba el Lector, ¿no? El Lector como un ejemplo de alguien que aprovecha todos los conocimientos y recursos que la red tiene a nuestra disposición. Pues sí, algunos comentáis que este directo necesita ser oído de nuevo. Así lo creo yo, así lo creo yo. Y JJ Ponce dice que ojalá que este audio se pueda poner en la isla, en Telegram, por supuesto. Intento que todos los audios se pongan y, como sabéis, siempre intento que en la isla seáis los primeros en tenerlos. Y amigos, no creo que llegue a las 3 horas porque, ¿sabéis? Hemos llegado a un punto, hemos llegado en este directo a un nivel que decir más sería rebajar lo especial que ha sido este podcast. Me gustaría levantar mis brazos y abrazaros a todos. Dar un gran abrazo de vuestro dictador, de vuestro presidente no electo, como gesto de respeto y buena voluntad. Gracias por habernos acompañado, por haberme acompañado en este directo. Holandés, no sé si estás en tus ocupaciones. Lector, allí en México, Distrito Federal, también con sus ocupaciones. Ponce, Memphis, Monos del Espacio, Jack Torrance. Cada uno donde estáis, sentid el abrazo de esta comunidad que es Vidas en Red. Me despido consciente de que hoy hemos vivido un momento único en lo que se refiere a podcasting. Amigos, hasta siempre. Thank you.